¡Ay! ¡Chale, cana! ¡Súbale! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Los muchachos bonitos, es el Lupe, se las cantamos aquí. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 104 o el 52 de la segunda temporada y es nuestro aniversario. Esta noche nos encontramos Carlos Estoico, la voz que acaricia, el Berna, el Iván, Arthur Wan Kenobi, el Yimanauta, el Yimatoba. Yimatoba. Ah, Jean Paul, desde aquí de la capital del imperio. Y ahora vamos a escuchar a nuestros patrocinadores. ¡Ay, Lord Tuétanus! Y vamos a escuchar a nuestros patrocinadores. Felicidades a todo el equipo del Freaky Podcast por ya tener 2 años de entretenimiento, 2 años de traernos su podcast realmente semanal y pues con temas diversos. Wow, eso se aprecia demasiado. Saludos al tío Estoico, al tío Jima, a todos, absolutamente a todos, a Lord Tuétanus. De verdad, gracias, gracias por su gran trabajo que hacen semana con semana y por darnos pues este gran podcast que la verdad se siente muy chido como lo hacen, o sea, como hacen el podcast, no que se sienta chido. Creo que ya me acabo de alburear yo solo, pero está chido como lo hacen con tanta pasión el podcast. Voy a dejar de decir este tipo de cosas, pero muchas felicidades, de verdad, gracias. Y pues que sean 2 años de muchos, muchos más. Y pues larga vida al Freaky Podcast. Quiero mandar desde aquí una felicitación a todo el equipo del Friki Podcast, a Jima, al Arthur, al Oscar, al Berna, a Carlos Enrique Reyes, y especialmente quiero felicitar a don Jorgirio porque aguantar a toda esta bola de gente y aparte hacer que algo que cuesta mucho trabajo, como pude ser testigo esta vez que fui, es mucho trabajo lo que se hace para que esta sea una plática amena entre amigos. Quiero felicitarlos y mandarles un saludo a todos de su amigo Carlos L. Morales, el negro que se les fue lejos. Un saludo para todos. Este audiosaludo fue auspiciado por Sucrol, patrocinador oficial de la generación 82-85. Sucrol, ayuda con tu memoria y también con la potencia que ya necesitas. Come frutas y verduras, pero en papilla para que las puedas digerir. Y comenzamos. Esta noche nos encontramos Daniel Chepchelios y Cristian Sánchez. Y en su sección Felicidades por su aniversario, queremos felicitar a uno, Jorge Candelas, 2, Iván, 3, el Yimanauta, 4, el Berna, 5, Arthur, 6, Carlos L. Morales. No, a él ponle tache. Y en nuestra sección Bendícenos, tío Estoico, quiero presentarles al creador del nombre de Legión del tío Estoico, Daniel Chepchelios. Me da un gusto ser el iniciador de la Legión. Lo hice como un tributo por la inspiración que me has dado y por todo lo que nos enseñas semana a semana. Y esperamos nunca decirte, padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Que por cierto, eres de Iztapalapa. Bueno, queremos felicitarlos, darles un abrazo desde Distrito Federal y que sigan más aniversarios. ¡Adiós! We'll be right back. Hola, ¿qué tal? Soy Fragmentos de Memorias y quiero enviar saludos para toda la banda del Friki Podcast. En particular para Lord Tuétanos, el dictador del Friki Podcast. Para Arthur Wan Kenobi, y que no pierda las esperanzas de un Volver al Futuro 4. Desde luego para el Master Sith Jima, filántropo y melómano, Jimanauta. El dios tigre vikingo, Carlos Estoico. Y para la voz que rascaricia. Una mención especial para aquellos caídos en combate, Alan Trooper y Tony Iron, o también conocido como Antonio Fierro. Y desde luego no se me olvida, un saludo para Iván, el Megateto. Quiero agradecerles por su constancia que han tenido en estos 2 años de programa. Esperamos que cumplan muchos años más. Y para recordarles que sigo esperando mi taza conmemorativa del Friki Podcast. Saludos también a toda la banda de la hermana República de Durango. Finalmente, de manera muy especial, le pido a Carlos Estoico que los cubra a todos ustedes con su blanca y espesa luz. Saludos desde las tierras baldías del Bajío. Soy Fragmentos de Memorias. Hasta pronto. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran en el Friki Podcast? Un saludo al tío Estoico, a Jima, a Lord Tuétanos. Les quiero dar una felicitación muy enorme por este proyecto que se metamorfoseó de una noche de plática de cosas frikis a un podcast ya de alcance internacional y de mucha presencia en el ámbito de internet. Los felicito por estos más de 100 episodios ya y por estas 2 temporadas. Donde lunes con lunes nos comparten de su sabiduría friki y de sus vastos conocimientos. No me queda más que seguirles deseando que tengan mucho éxito en todas las empresas que se propongan y que la fuerza los acompañe. Saludos desde el lejano planeta de Tabasco. ¡Felicidades! Felicidades al Friki Podcast en su 2º aniversario. Aquí Chucho Monroy desde Tierra Tusa y su ultrona. Esposa, aunque a veces no me saluden, ¿eh? Hola, saludos, tripulación del Friki Podcast. Muchas felicitaciones por estas 2 temporadas y por todos los programas que nos han regalado. Es un placer y un deleite verdaderamente escucharlos, ver la buena vibra y la pasión con la que hablan de los temas que tocan. Muchas gracias y muchas felicidades. Esperemos que sean unos 20, 30, 50 temporadas más que estemos juntos aquí, compartiendo y escuchando y cotorreando el puntacho. Muchas felicidades de nuevo. Hola, ¿qué tal? Les habla Asesino Serial, que es el nick que uso en Twitter. Este mensaje va dedicado para Iván, Bernardo, Oscar, Arturo, Carlos, Jima, Pablo y Jorge. Los felicito por sus 104 programas, así como por su constancia y dedicación durante estos 2 años. Sé que algunos integrantes han estado desde el principio, otros se han ido integrando durante el transcurso de este tiempo, por lo que el premio que les entregaron hace muy poco tiempo se lo tienen muy bien merecido, muchachos. Continúen como van. Realmente es un podcast muy divertido y no me resta nada más que agradecerles el tiempo que le invierten a nosotros los frikis a entretenernos un buen rato y aprender de otras cosas. Un abrazo a todos y continúen así. Hasta luego. Saludos aquí de su amigo Díaz. Muy bueno el programa pasado, apenas lo estaba yo escuchando. Y, como siempre, muy entretenido. Aunque me dejaron con una duda, ¿a la coreana saben cuánto le pagaron? Pues sé bien que ellas no son ni fáciles ni baratas. Para nada. Ahí se lo pueden decir en algún momento. Se los agradecería mucho. Otra pregunta. ¿Quién es Constantín? No, ya en serio, muy buen programa. Realmente muy entretenido. No solamente el pasado, sino como siempre. Aunque de los temas de los que hablaron antes en el pasado. La verdad es que sí hay mucho material para que hagan varios incluso. Y pues, felicitaciones en este aniversario. Este es mi saludo para ustedes en esta ocasión especial. Felices alucines. Saludos a todos. Un fuerte abrazo y una gran felicitación a toda la banda del Friki Podcast allá en la ciudad de Durango. Nosotros desde acá, desde la ciudad de León, Guanajuato, lo seguimos escuchando. Un gran fuerte abrazo y que vengan muchos años más de parte del Mórbido Zombie Club. Un abrazote y que vengan muchos, muchos, muchos años más. ¡Yeah! Feliz aniversario, Friki Podcast. Espero que este año sea muy bueno, que vengan muchos más. Los quiero a todos, aunque no los conozco en persona, siento que son amigos sinceros. Desde la hermana República de Zacatepec, Morelos, Nini B. Gabriela, alias Nin Starfire. Bueno, pues así como nos siguen acostumbrados ellos, quiero mandar una felicitación enorme a todos los friqueros que escuchan el Friki Podcast, pero principalmente a todos los frikis que hacen este Friki Podcast posible. Aún recuerdo que hace ya casi 2 años, Lord Tueto nos envía un mensaje diciendo: oye, me encantaría que escucharas este piloto, a ver qué piensas de un programa que vamos a hacer por internet. Y bueno, ahora miles de seguidores después y ya toda una producción que respalda al Friki Podcast con miembros activos, miembros, conexiones a nivel nacional. Es impresionante lo que se ha logrado con este proyecto y pues no me queda nada más que felicitarlos y en esta ocasión pedirles que la bendición del Padre Stoikov sea derramada sobre ustedes mismos para que reciban toda esa cobertura blanca que usualmente nos mandan a nosotros, los que los escuchamos. Y bueno, pues que sean llenos de todo eso, no solo hoy, sino siempre. Y pues vamos por los 500 episodios. Un abrazo a cada uno de los que están ahí. Y bueno, pues no me queda nada más que felicitarlos, chicos. Un gran trabajo lo que han hecho, grandes programas. Y sigan así. Soy Poncho Arrieta, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Desde la capital del cabrito y las carnes asadas les habla Teo Puente, alias Tenukisama. Este mensaje es para darles las gracias por estos 2 años de tanto trabajo que han hecho y esperar que durante muchos años más tengamos el gran Freak Podcast. Sinceramente es uno de mis podcast preferidos y trato siempre de tratar de buscar que la gente siga conociendo de ustedes por su gran trabajo que hacen hasta ahora. Muchas gracias y que el gran Cthulhu los bendiga. Caray, 2 años. Bien, pues felicidades Friki Podcast por este segundo aniversario. Yo soy Thor Hosagua de la Enciclopedia Galáctica. 2 años se dicen fáciles, pero para ustedes sé que sabemos es un esfuerzo que ha sido recompensado no solo por la comunidad friki que le seguimos, sino por un galardón que recibieron a nivel estatal allá en su natal Durango. Mis felicitaciones desde aquí, desde tierras tapatías, porque sigan no solo brindándonos buenas notas o una gran, gran información que nos comparten semana a semana, sino también por compartirnos ese buen humor que los caracteriza. Un abrazo, amigos, y que sigan cosechando éxitos. ¿Qué onda, frikis? Muchas felicidades aquí. Vanessa Cabrera, la esposa del Daggett. Y el mismísimo Daggett saludándolos desde Culiacán, Sinaloa. Y diciéndoles muchas felicidades, muchachos, por otro año más. Felicidades. También les manda felicitar Natasha desde la pancha de su mami. Sí, ya le faltó una semana. Ah. Pues aquí estamos para decirles de que otro año más, muchachos, por impartirnos sus conocimientos, sus experiencias, sus anécdotas, como solo ustedes lo saben hacer. Gracias por impartir cultura. Uh-huh. Cultura pop. Sobre todo cultura chatarra al 100%. Nah. Sobre todo me encantan sus secciones de y los remakes que no queremos, y luego también la de el Arthur, la de y por eso no nos alcanza la cartera, y también la de y solo esto pasa en los Simpsons. Me bueno, encantan chavos, estas secciones. Pues muchas felicidades y que sigan muchos podcasts más. Sí, sigan trabajando duro, solo como ustedes lo saben hacer. Desde la presa de Daggett. Aquí en Culiacán, Sinaloa, muchas felicidades. Hola amigos del Friki Podcast, yo soy Pablo Guisa, el director de Mórbido Fest, y me da mucho gusto que un proyecto independiente como el Friki Podcast llegue a sus 2 años. Yo les mando un saludo y sigan siendo tan frikis como siempre. Amigos del Friki Podcast, no queda más que decir felicidades, se lo han ganado a pulso, sobre todo porque en esto la constancia es lo más importante y es, yo creo que su valor más importante, lejos del contenido, lejos de la información, lejos de todo lo que contiene su programa, que es muy valioso, lejos de esas 4 horas que, híjole, a veces a mí me cuesta un trabajo terminar, no porque no me guste, sino por el tiempo. La vida a veces no nos permite dedicar 4 horas a algo, pero la constancia es su valor principal, es lo que los ha llevado a donde están, lo que les ha hecho merecedores a premios, al reconocimiento de los escuchas y a muchas cosas más. Se merecen este año y esperemos que sean muchos más de Freaky Podcast, y sobre todo que siga esa consolidación como hasta el momento del equipo creativo que está detrás de. Muchas felicidades les desea Gilberto Cárdenas con Puerta 12 y Miskatonic y todos los escuchas que disfrutamos de ese programa. La persona que está no del lado del podcast, sino del lado de los escuchas, que es la que les está hablando en este momento, humildemente les mando un gran abrazo y una gran felicitación. Feliz aniversario y que sea el principio de muchísimos más que vengan. Felicidades. Y esos son los mensajes que nos estuvieron haciendo favor de enviarnos durante la semana. Y la verdad es que gracias. Sí, fíjate, qué buena onda. Muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia de poder grabar esas impresiones y hacer y compartirlas. De veras, qué buena onda. Y sí, yo estaba consciente de que Chechebrio fue el que inventó lo del tío estoico, porque recuerdo la primera vez que lo leí. Y tras bambalinas yo le decía a Jorgirio de que mira, cada vez se fue dando vuelta lo que tú inventaste, carnal. Entonces de veras muchas gracias, y ahorita ahí en los saludos restantes les aviento su bendición. Ah, saludos también, hijo. Sí, empieza con saludos, ándale. Ay, cabrón. A Chelia, sí. Valeria y a Berenice desde luego. Y también a Arwen y a Yoka, que tienen sus admiradores, porque como la saludamos en el programa pasado, ahora ya nos consideran parte de su club de fans y están ya muy creidillas. Es el efecto Iván, ¿verdad? Saludos a Moni, saludos a todas las personas que nos escuchan. También fuera de nuestras fronteras, a Colombia. ¿A Gran Manzana? Sí, a Nueva York, a todos. Que por cierto, estaba diciendo tu hermano que ya lo operaron, que nada más le queda la qué. Ya nomás le queda el puro torso, güey. Normal. Así. O sea, ya tiene dos. Es el hombre corcho. Sí, güey. Es como Robocop, pero nomás que sin todo lo metálico, güey. Sí. Saludos hasta allá, Pierre. Bueno, un saludo. Un saludo a toda la banda y aquí estamos en el Friki Podcast. Pues bueno, más que nada, muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia en enviarnos sus felicitaciones. Muy chido. Muchas gracias. Y pues aprovechando para mandar saludos a mi brother Raúl Ceja, al amigo de Estoico, a San Bigotes, a Pati Pestañas también. A mi brother Leonel Castro, alias El Merlín, a mi primo Isaac Márquez, y a todos los que nos escuchan. Pues igualmente a todos los que nos mandaron un saludo y una felicitación, pues muchas gracias. Y ya por X o Y razón varios no estuve, pero de todos modos, pues por X o por Y, güey, te casaste, cabrón. Y pues y luego. Importantísimo. Y luego. Pues si es para él es un X y un Y, güey, pues bueno, ¿verdad? Sí, pues que. Es que todos sabemos por qué, pero. Es correcto. Sí, tampoco lo podemos ir a la aire. Por supuesto, maestro. Pues un saludo a todos, a todos los que nos saludaron, nos mandaron una felicitación, y a los que no, pues también. O esos no. No, todos. Somos incluyentes. Es un foro libertario. A todos, pues. A Wendy. Nos va a caer el avión de con Pablo, güey. Oye, ¿vive cerca de la delegación Venustiano Carranza, Pablo? Pues no, yo estoy en la delegación Benito Juárez. Ah, ok. ¿Cerca del aeropuerto? No, el aeropuerto está al otro lado, donde yo estoy. Ah, bueno. Pero pues por aquí pasan los aviones, de hecho, por aquí pasa muy cerquita. Sí, ya nos dimos cuenta. Nos asustamos. ¿Qué más? Sí. No, pues nomás saludos a Wendy y el que sigue. Ok. Ah, sí. Pues bueno, como siempre, un saludo muy afectuoso a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, a mi señora madre que nos escucha. Y qué vergüenza. También a todos los que nos mandaron. No, Iván no me da vergüenza. Sí. Un saludo muy afectuoso a todos los que se tomaron el tiempo de mandarnos felicitaciones muy creativas. Se ve que son mega frikis y con el lechuaca genialísimo. bien. También el diet. Bueno, qué bueno que te guste la sección de ¿por qué no nos alcanza la cartera? Cachondo. Felicidades a señor y señora Cachondo. No pierdo las esperanzas, de verdad, de todo corazón. Qué bueno que me están conociendo mucho. De un Volver al Futuro 4. Y pues seguiré con el dedo en el renglón. También un saludo muy especial a Daniel, a mi compañero Godínez, y a su grupo versátil Blue. Déjalo, Vive tacho. La música. Eso no lo veo. Que son las contrataciones al 618-132-6376. Tocan bastante bien, así es que cuando. ¿Cuánto te pagaron por? No, nada. Ya lo tocaron, Arturo. Al buen Iván Rivera, también un saludo. Ivancillo, ahí sigue echando ganas, en medicina. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, un abrazote. Muy bien. Ahora vamos la con verdad tú. Es que bien amables que nos mandan. Su grabación, ¿verdad? Sí les recomendaría ampliamente que aquellos que se oye así jodido, que se compren tecnología, güey, para que se oiga padre, ¿no? Porque ya Jorge está estresado, pero no se crean, güey. Muchas gracias. Vamos con tu patrocinador. Sí. Ah, sí. Adelante. ¿Por qué Ensure? Porque es nutrición completa y balanceada. Mejora la salud de músculos y huesos, refuerza la condición cardiovascular y fortalece el sistema inmune. Porque es energía, fuerza y salud para seguir adelante. Ya. Entonces... gracias a nuestro amable patrocinador. Buenas tardes, jóvenes. Saluditos, cortina número uno. Liliancita y Marianita, que están fuera de combate. Acabamos de llegar de gira artística y hoy no nos hicieron de cenar. De todas maneras, muchas gracias por esperarnos un año, o más de un año, ¿verdad? Sí. ¿Un año? Más o menos. Más o menos, aquí en mi oficina. Gracias, Liliancita y Marianita. Cortina número dos, generación 82-85. Los que sobreviven. Jóvenes. Cortina número tres. Este debería ser como patrocinador de Funerales Hernández, güey. Deberíamos buscar algo un poquito menos agresivo, ¿no? Quizá algo de club geriátrico o tercera edad, algo. Todavía no se mueren con esas gachas. Aventuras en pañales. En la casa. Pañales. ¡Ándale! Esa estaría muy buena. ¿Quién es que no me dejas? Saluda a tus amigos. En la casa por hogar del Yematoba, te aceptamos por cualquiera que sea tu edad. Es correcto. Cortina número 3. Los compañeros o compañeros de la 501 que tuvieron trooping ayer. ¿Te enteraste tú de eso? Pues nada más por las fotos, carnal. Ah, la madre. Gracias por participar. No, te invitaron. Yo sí supe y no te invitaron. ¿No fuiste? No pude. Ah, bueno. O sea, traducción tampoco. Bye. Cortina número 4. No, compañeros sí de la Exafeca, que también son los que nos sobreviven, que también están ya como que más para allá que para acá. Cortina número 5, Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Ya los borraste. Gracias, un saludo. Claro. Ok, bórralos. Déjalos. Cortina número 6, de mi reciente viaje que acabo de hacer. A mi prima Yunwen, que se acaba de casar, y a mi nuevo primo Alberto, alias... El Beto. No, alas el violetero. Ay, güey. No, es que su familia se dedica a cultivar flores para exportación. Un hombre violento. Y le mando un mensaje desde aquí, desde este foro libertario, que más le vale que se aplique con mi prima. O si no, el estoico sabe dónde desaparecer cuerpos. Podemos mandar un comando friki tiro. Y le cortamos la cabeza de un solo ojo. Estoico el pozolero. Si es que se lo encontramos, ¿eh? Estoico el pozolero. Sí. Por favor, maestro, prepara los tambos y deshacemos la evidencia, ¿eh? Así de fácil. Digo, si es que la hallamos, también a casi toda mi familia a Burrón, que vi allá en la ciudad de Toluca. ¿En dónde? ¿En Toluca? Toluca. En Toluca. Bueno, y lugares circunvecinos. El lugar donde fue la boda se llama Villa Guerrero. Ahí donde hacen donde fabrican o cultivan las rosas o las flores de ornato. ¿Rosas? Especialmente a mis primos, a Paco, que fue nuestro anfitrión, ahí nos quedamos a dormir, y a su esposa Claudia, obviamente mi prima, a mi primo Andrés y a Wendy, a Sebastián, a Fernanda, a mi tío y a mi tía Belén, que es la que recientemente se hizo una con la fuerza, que ya está seguramente en un lugar mejor. Cortina número 7, a nuestro ahijado Carlos L. Morales, que ya nos mandó nuestros saluditos, gracias, muy amable, allá en las no muy lejanas tierras culichis. Y finalmente, cortina número 8, amigos facebookeros, factor 5, Roger Pérez, que es como Roger Pérez, o qué es, PRZ, como Pérez en inglés, Pérez. Francisco Javier Ríos, ¿qué es de ti? Nothing. Ah, porque ya es que tu familia nos sigue. Luis Ángel Vélez, Pamela Aguilar, Batista Lombelo, ese es como que brasileiro, ¿no? ¿Qué sea? Y a Desarrollo Creativo. Y en Twitter, Jaime Eduardo Pérez, este sí es Pérez, ya eres lo que publicas. O sea que si eres basura, publicas basura. Adelante, Lord Tatanusano. No, perdón, Pablo, perdón. Es la Pablo, tus saludos, Pablo. Hace mucho que no mando saludos. Bueno, de hecho nunca he mandado. Pues nunca estás, cabrón. A mi novia, Lina. ¿Cuáles son los generales de su novia? Para que sepa. No, ya casi no. Ella no nos escucha. Ok. Seco el madrazo. O sea, no estén chingando, pues. O sea, entiéndase, no se va a invitar a su boda, güey. Sí. Fácil. Bueno, saludo a mi hermano. Ah, él sí nos escucha. Luis, que nos escucha todas las semanas. No, ya es tarde, güey. Ya se el daño está hecho, güey. Don Jorge, yo va a atacar. La lista. Ya vamos a hacer todo por el momento. Ah, pues qué bueno que estás con nosotros, güey. O sea, qué chingo. Bueno, a nuestros nuevos seguidores en Twitter, frases de superhéroes: Toño Alonso, Aiden Goff, Armando Poder, Armando a Poder Tinta Oscura, en ese nos fue interesante. Capital 8, Tony Rimón, 24 FP segundos, Ángel Bautista, De May, Arial Tapia Sánchez, Laura Palafox, Eric La Fragatina. En Facebook, a Luis Rodríguez, a Miguel Navarro, a Sasori Domo, Oscar López Ortiz, Daniel Correa, Leonardo Fonseca, De La Oquique y Abel Sarao. Y en la hora cara del programa, Abraham Méndez, que quiere un saludo para él y para su novia Nancy Saray Fuente, que se recupera de una operación y que está bien sabritas. ¿Qué dijiste, Gima? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? ¿Qué bofos? ¿Qué? Y que la ama mucho. Bien, carnal, esos son los hombres. Eso. Los que no le temen al bullying que vamos a estar haciendo seguido por haber hecho eso. Permanentemente, ¿eh? Sí. Alexa sube, que también siempre nos escucha. Esperamos todavía ese paquete de muffins que nos mandes. Pues también ella su taza, que a lo mejor no le busques. Sí. Dando y dando. Son dos. Pero Alri Moore, que también quiere su saludo y que ya nos mandó el audio, por cierto, muchas gracias, carnal. Que de verdad vale mucho la pena y es increíble la pasión con la que le ponemos a los temas de los que hablamos. Ojalá pronto la segunda parte de conspiraciones y la de soundtracks. Y por último, comentarnos que ya tiene el papel de Amos Hart en el musical Chicago. Pruebas, carnal. Sí, sí, sí, ya sabes que aquí son pruebas, si no, no nos vale madre, güey. Medias felicidades anticipadas. Sí, sí. Hasta después de las pruebas, ahora sí. Son felicidades hipócritas. Arturo Fonseca, un saludo a todos y felicidades por el gran aniversario. Atentamente, el señor que va pasando. El señor que va pasando, sí. Asesino Serial, sí. Que por favor quiere que felicitemos a su esposa Laura por su onomástico 36 o corre el riesgo de amanecer muerto. Felicidades. No, pues vas a amanecer muerto. ¿Cómo se te ocurre decir la edad de ella? Sí. Solo puede traer desgracia. Una espantosa X. X. Iván, toma nota, esas cosas no se deben de hacer. Asesinos, ya. A Camilo Arón, que quiere sus saludos. Ahí están, carnal. A Candy Tapia y para su Daniel Confi, que es súper friki y que ya está esperando Star Wars. Más le vale, cabrón. Carlos L. Morales, el cual lo tachamos otra vez. Carlos Rude, desde Colombia. Un abrazo, carnal. Eso. A Kaiserel Kent, que estoico lo dejó traumado con el cuento de la niña que gritó en el metro. ¿Cuál metro? ¿El metro? Y que nos odia por eso. Y luego a César. A Rosas, a Chevo Simons, que quiere sus saludos y felicitarnos por el término de la segunda temporada. Ah, cabrón. A Daniel Durán Aca, excelente programa de la semana pasada, pura vida. A Layet, el cachondo. El cachondo. ¿Él es el que va a ser papá? Sí, y su señora. Pues ojalá que sea de él, ¿eh? El cachondo. No se crea, maestro. ¿Es que sabes qué? No, ya no le arregles. Ya no le arregles. Es el jet lag, güey. Es el jet lag. Con las alturas. Yo, okay. Mareado. Ese fue mucho, incluso para nuestros estándares, güey. Maldición. Sí. Por eso no quieren a los negros, güey. Te salió el americanista, Jima. Qué naco, Jima. Enrique Jaque Herrera, a Esteban Reylander y para no perder la costumbre, al gran Teo Puente y en esta ocasión especial a Luis Rodríguez, que está intentando hacerlo caer en las redes de Friki Podcast. Felicidades por el aniversario, señores. Gracias. Gracias a Fernando Ruiz, a Aymuris Díaz, el oscuro señor del dolor. Ay, eso suena como que... Como, como lo veas. Como proctólogo. Te, como que te duele ahí el oscurito. Pero... Como que fuiste al proctólogo, cabrón. Jonathan Sánchez Navarro, para él y su esposa Mariana, que estudian a Friki en proceso. A Luis Enrique Pérez Pelayo, a Luis Santos, que es de Puerto Rico. A Marcos Huerta, que quiere un saludo y agradecerles por tan buena temporada. Gracias. A Mark Barrón, a Mari Allen, saludos chicos y felicitaciones a su novio que se esfuerza en su trabajo. Pues más le vale, más cabrón. Más le vale, güey. Sí, sí. A José del Toro, a Ramón L. Morales, ya ves, ahora no te cambié el nombre, cabrón. A Nin Starfire, que pues ya nos mandó su felicitación, muchas gracias. Ella vive en la República de Zacatepec, Morelos, en el centro del país. A Octavio Gut, porque tú preguntaste, ¿verdad, Candelas? Sí. Los todo cañeros, lo que te hemos preguntado nosotros, ¿qué? ¿Por qué a nosotros no nos respondes? Por favor. En la cara del Pablo. Octavio Gut. Razones de Jorgirio. Omar Silva. Tal vez nos ha respondido, pero no nos dice Jorge. O más bien edita lo que hemos preguntado. Efectivamente. Sí, ahorita lo voy a editar. Omar Silva, que quiere saludos también para su simpatiquísima novia. Pobre de aquel que diga lo contrario, que es más ruda que yo y que se quiere comprar una moto aún más grande que su Vulcan 750. Ah, de hecho, ya sabes con la puso regla, foto. ¿Eh? Ah, sí. De hecho, puso foto con la novia. No con tarjeta, no, pero. No, que se lave las nalgas. Tiene que traer cartel. ¿Y quién fue? El Monroy que atestiguó que sí era ella. Ah, sí. Sí, tuvo testigos. Sí. Ay, cartel, güey. Es la regla. No, perito, ya. Es la regla de la casa. Si no, no ni se tome ya, la molestia. Ya, si se sube en moto. Ah, ¿lo pasas? Sí, ya. Perdona vidas. Sí, lo avalo como. Como fidedigno. Ay, Sergio Luis Palacio, que quiere una felicitación por terminar, nos manda una felicitación por terminar la segunda temporada. Saludos desde la tierra del tequila. A Shaggy Grimm, uno de nuestros primeros y más fieles seguidores, que no ha tenido mucha oportunidad de enviar saludos por la chamba. Ay, sí. Pretextos, ay, cabrón. Sí. Sí, pero ese chinga 4 horas en el programa, ¿verdad? Sí, no, pues. Y propone que se haga la libreta de milagros para canonizar al tío estoico. Ah, qué buena onda. Bueno. Ya le habían puesto que San Estoico. Sí. ¿No? Sí. Empieza la iniciativa, ¿eh? A Vegano Díaz, llamando su felicitación. Y a Jesús Monroy, que quiere también saludos y dobles para su Ultrón esposa. No quiere padecer otro conato de accidente. Y que el tío estoico envíe saludos especiales. Nada de bendiciones. Muy bien. Saludos especiales. Y de ahí nos vamos a la iglesia del estoico de los últimos días. Antonio Reyes, saludos y sus felicitaciones por terminar la segunda temporada y que su pontífica santicidad cutulesca del chamán estoico cubra y llene por completo cada noche de su blanca y espesa luz a Lord Tuétanos. ¡Que no, cabrón! ¡Que no! éxito en nuestra segunda temporada. ¿Quieres leerlos tú? No. Okay. Carlos Yersain y una bendición del tío Estoico. Cristian Sánchez, felicitaciones por este gran podcast que semana a semana es imposible perderse, por este gran trabajo del equipo. La bendición del tío Estoico en Legión Tío Estoico y la bendición de nuestro guía ancestral Jima, Old Jimasaurio. Es correcto. Ah, mira, también le combina, ¿verdad? Ya, ya, Old Jimasaurio. Daniel Chevchelios. El Jimasord. El Meringues. Quiere su saludo y la respectiva bendición del tío Estoico y felicidades por otro aniversario más. Es que cagamos la iglesia, vas a ser supremo sacerdote. Es correcto. A Fragmentos de Memoria, que él pide un saludo para el señor que va pasando y pido que el pontífice Carlos Estoico lo cubra con su bendición antes de que vaya a paso. Luis Enrique Pérez Pelayo, él en un ratito más enviaba su audio, ya lo mandaste, y quiere bendiciones de el tío Estoico. Penélope Arwen Rogers, los saludos y bendición del tío Estoico con todo. Y Jesús Iztapalapeño. Tranquilo. Iztapalapeño. Iztapalapeño. Lo utilicé. ¿Cómo dice? Iztapalapeño. Retaco. Luego, Legión del Tío Estoico, abrazo a todos. Y Sasori Domo, que quiere su saludo y la respectiva bendición del tío Estoico. Y felicidades por otro aniversario más y los que faltan. Qué ansiosos, güey. Así que. Ahí va, ahora sí. Escuchen las palabras, hijos del Valhalla, de su sumo pontífice. Y los asuntos especiales. Reciban ustedes toda mi blanca y espesa luz toda la semana. Jorge, no. Él nunca es bañado por mi luz. Él no deja escapar nada. Ay, ese no tira ni el caldito. Es un desperdicio. Bueno, pues fue una lástima la tercera temporada. Vamos a tener otros fuertes invitados. Fuertes declaraciones. Vamos a comenzar entonces con las noticias. Bueno, ay, cabrón, empieza con el conteo, güey. Bueno, no, todavía no, ese es Iván. Y en la sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo, Shoryuken. Solo para que nos demos una idea del dinero que maneja la industria de los videojuegos, Activision comentó que en su fin de semana de estreno de Call of Duty Black Ops 3 obtuvo 550 millones de dolarucos en todo el mundo. ¿Qué hubo? Es más que cualquier otro videojuego, película o producción en cualquier lado. ¿Ese es el nuevo? El nuevo videojuego, güey. 550 millones el fin de semana de estreno, güey. Nomás para que vean la cantidad de dinero que manejan las consolas. Y que los papás compran para los niños matones. Y nosotros locos, también. Niños ratos. Sí. Y para los que tienen el Season Pass de Batman Arkham Knight, prepárense porque Rocksteady acaba de anunciar que tendremos todo el contenido descargable de noviembre de un solo chingazo. ¿Sí? Dentro de todo lo que incluye están los skins de la película de Batman v Superman y su Batimóvil, entre un frío de cosas más que ya les habíamos platicado hace unos episodios. Y por que tú cierto, tienes, ¿verdad? Es correcto. Maldito. Por cierto, ya se supo sobre el Season Pass de Star Wars Battlefront. Ya ven que lo comentamos hace poco y que pues no está nada baratito. Está en 50 piticlines verdes. Y que pues por lo mismo hizo que alzáramos la ceja. Bueno, este incluye, ahí les va, cerca de 20 nuevas piezas de tecnología que incluyen armas, vehículos y tarjetas tanto para rebeldes como para imperiales. Chan, chan. Cuatro nuevos héroes o villanos para jugar con o en contra. Ahí sería parte de los que ya están, ¿verdad? Sí, sí. Ok. 16 mapas adicionales multiplayer con nuevos lugares. 4 nuevos modos de juego. Acceso a cada paquete de expansión con 2 semanas de anticipación. Y un emoticón de Shot First. Entonces sí vale la pena. Sí. Sí, la neta sí amerita, ¿eh? Si eres fan y te gustan los shooters y todo el pedo, entonces, mañana lo compro. Sí, o sea, vale la pena. Yo, por ejemplo, el Season Pass del Batman Arkham Knight también estaba medio carón, pero pues también traen un chorro de material descargable y vale la pena. Yo lo que espero, la neta, es que metan las guerras clónicas. Pues no lo dudes, espaciales. Sí, es que no lo pueden dejar fuera, la neta. Sí, no lo dudes, Entonces, pues bueno, preparen sus piticlines. Y recuerden que ya hoy, bueno, hoy nosotros lunes y mañana ustedes martes. Ya sale el Battlefront. Sí, de hecho, hoy. Creo que sí fue hoy. Andaba ahí en Game Rush y ya los tenían ahí. Ya estaban etiquetándolos todos. Chan, chan, chan, chan. Sí. Yo lo compré en Liverpool, pero bueno. Y bueno, si gustan, pues. Si nos pueden pedir el Gamer Tag, yo tengo mi Gamer Tag para darles una madrina, como se la di a Jorge. Pinche. Pues ahí les ponemos el Gamer Tag o nos lo piden, como gusten. Para darnos una partida. Ya está. Y empieza el conteo, Toico. No, ahora no, fíjate. Y en las precuelas que no queremos. Oh, no. Si los Moogles, la neta, están cabrones. Ahora no solo tendremos más películas de a madres encabronados, ahora tendremos precuelas. No, mam. Ay, no, mam. En unos Ford del 32, ¿o qué pedo, güey? De hecho, la idea es hacer tres películas de precuela, aparte de unos spin-offs. Que ahora venían desde Bonnie and Clyde, ¿verdad, cabrones? Sí, no, no mames, güey. O sea, ya pero es... está garantizado, ¿no? Sí, no. Mucho... Además de que ya sabemos que van a tener... Noguls. Ya están de moda las motos coffee. Entonces ahora ya todos ahora son motoqueros. No, entonces, no. Ahora ya todos van a empezar, ahora como ya son hipsters, pues ahora ya no van a ir a ver nada del custom ni de la cultura reggaetonera y se van a esperar a que alguien descubra eso y les hagan un churro popero de motos y hipster. No lo dudes. Oye, ¿cómo está de moda esa madre, verdad, ya? Sí, o sea, los seguidores de Fast and Furious son los que ahorita andan en bici retro, en moto coffee y barbones. Simón. Ay, bueno. Y en los reboots también que sí. No queremos. El reboot de Van Helsing que comentamos hace unas semanas sigue adelante y ya tienen a dos escritores para ellos. Los desafortunados ganadores son John Spatitz, que de hecho es guionista de Doctor Strange, y Eric Heisner, Heiserer, que él estuvo escribiendo The Hours. Aunque la info aún todavía escasea, ellos siguen apuntando para realizar su universo de monstruos. Ya ven que traen la idea esa de unir todas las películas de monstruos, pues. Monstruo. Pues a ver. Monstruos. Mientras haya monstruos. Pues sí. Y en los remakes que no queremos. Tres. Otra. Sí. Otra vez quieren hacer un remake de Rosemary Baby. Considerada como uno de los más grandes filmes de terror de todos los tiempos. No hace mucho que acabamos de tener uno. En el 2014, la NBC sacó una miniserie basada en esa misma historia, protagonizada por Zoe Saldaña, jura para que lo ubiquen, y pasó sin pena ni gloria. Ahora el giro que le quieren dar a la trama es que en lugar de pensar que espera el hijo del diablo, ahora será una historia de sci-fi donde espera un hijo extraterrestre. Ya salió, ya salió con los Simpson, carnal. De hecho, sí, Maggie siendo... era de esos. Sí. O sea, ya. Aún no hay nada en concreto y aún son los planes. Porno. Así que esperemos que nuestro gran Dios Cthulhu no nos llene de locura y se les olvide. Y en los remakes que no queremos... ¡Ay, no me confundan! ¡Cuatro! Aquella película de Christopher Nolan, de nombre Memento, del año 2000 y protagonizada por Guy Pearce y Carrie-Anne Moss. ¡Cuatro! Ay, güey, pues es la nueva que viene en esta costumbre de hacer remakes. Aún no hay más info, pero pues ya habrá que esperarla. El filme a duras penas tiene 15 años, pero creen que es buena idea hacer otra vez una nueva versión. Con esta maldita idea que tienen Hollywood de que en lugar de experimentar y de crear, en cambio es mejor irse por minimizar riesgos e irse a lo seguro, según ellos, ¿verdad? Éxito fácil. Exacto. Y en las secuelas que no sabemos si queremos... 4.5. ¿Recuerdan que la semana pasada comentamos de que quieren hacer una secuela a La chica del tatuaje del dragón? Bueno, Simón. Pues se comentó de que tendría un nuevo elenco. Bueno, pues a esto Rooney Mara dice que ella sigue puesta para el proyecto a menos de que le digan que no. Ojalá que no le den gas porque la verdad es que realizó muy buen papel en el... ¿Se aplicó? Sí, en el papel como Lisbeth hizo muy, muy chido. Entonces, pues bueno. Y en las adaptaciones que no queremos... 5.5. Ahora, el nuevo filme que entra en la moda de adaptar a series de televisión es Snowpiercer. Sí, esa película apocalíptica donde viajaban en un tren y era una mezcla extraña entre Hunger Games y con sabrá Cthulhu que más. Y el que Capitán en cines, América era de hecho el protagonista de Capitán América. Bueno, pues de hecho en cines le fuera espantosamente mal. Bueno, pues alguien pensó que pues es una buena idea mejor hacerla en televisión. Ahora veamos que pues más van sacando sobre el tema, pero bueno. Y en la sección de Por el Poder de Gay School, digo Gray School. Yo soy Iván, no, He-Man. Tú solito, carnal. Sí. Sí. Ay, Iván. El candado. Eres tu peor enemigo. El candado. Pues el rumor es que pudiéramos estar teniendo siempre, sí, un filme de He-Man. Esto revivió porque Mr. O'Hearn, que es un físico culturista y dice que también es actor, comentó en su cuenta de Instagram que, en resumen, había obtenido el papel de He-Man. Madres. Entonces, a lo mejor sí es cierto el poder de Grey. A lo mejor compró papel sanitario y venía la imagen de He-Man. También. Exactamente. Y en la sección de ¿a quién vas a llamar? El Ghost. Esta semana salió una mini sinopsis para el nuevo filme de Las Gaceras, que va como sigue. Con la actividad paranormal a la alza, una académica de la Universidad de Columbia, su amiga obsesionada con los fantasmas, su compañera de negocios y una empleada del MTA unen fuerzas para atrapar a los fantasmas y salvar a Nueva York. ¿Dónde lo he escuchado? O sea, más genérico no se podía, ¿verdad? Ay, güey. Luego dicen por qué les tiramos caca. Y en la sección de Construyendo Mundos Mejores, John Lugan quiere, bueno, quien fuera el guionista de Gladiator, está realizando una revisión. Está realizando una revisión del guión de la secuela de Prometheus, Alien Paradise Lost, ambos de Ridley Scott. Y en la sección de la Iguanota. Hey, silencio todos. Silencio todos. Poco a poco se van entendiendo los motores con la nueva producción fílmica del Rey de los Monstruos que Toho está produciendo. Ya se anunció el título de la película y será Shin Godzilla, que traducido es algo así como The New... ¡Chin! ¡Ahí viene Godzilla! Será algo como The New Godzilla o El Nuevo Godzilla. Pero en inglés el título que se le ha asignado es Godzilla Resurgence. Que suena... ya nuevo es Shin. Sí, que suena pues bastante mejor. Nada mal para hacer la película número 29 de La Iguanota. Obvio, sin contar la asquerosidad de la película 1998 de Gareth Edwards. No, no existió. Y ni la de Gareth Edwards. Bueno, si tienen dudas sobre los filmes de Godzilla, recuerden escuchar nuestro especial del Rey de los Monstruos. Sí, perrotes. Sí, salió muy chido ese. Bueno, y en la sección de Hagan su cartita santa. Bien. Ay, qué cabrón. Es un tanto común que se hagan campañas de firmas para ciertos filmes o películas o X situación. Esta semana salieron dos campañas que no sé si en sí pudieran tener un impacto real realmente, sobre todo pues, la segunda que sacaron, pero pues estas son. No. Los fans de Constantine quieren que sea retomada. No sé si va a funcionar, pero sí voté. Ahí va, a huevo. Sí, sí voté, de hecho. Ojalá. Consiguió una firma nomás. Jorge, ¿y quién más? No, de hecho, iban varios, pero... Bueno, dice, quieren que la serie sea retomada por una cadena después de que fuera ya incorporado de lleno en el universo de Arrow y con los muy buenos resultados en rating. ¿Se acuerdan que platicamos esto la semana pasada? Bueno, antepasada. Obviamente, ahora los fans están solicitando que la CW la retome o ya en su defecto otras cadenas como El Rey, que por cierto la está retransmitiendo ahorita, Yahoo, Netflix o USA Networks. De veras que la traen adentro. Encabezados sí. por Jorgirio, ¿verdad? Sí, no. Es que... Él fue el que creó la firma. Change.org. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? ¡Supéralo! ¡No! Y en la lista están Don Jorgirio, Lord Tuétanos, Jorge Candelas. Jorge Candelas, el Friki Podcast. Bueno, y en la sección de Lástima, Margarito. Ahí va otra vez. Y en la sección de Lástima, Margarito, hay películas malas y hay películas que no debieron haber nacido siquiera. Peores. Este es el caso de la desastrosa Gem and the Holograms, donde por cierto sale la simpaticísima Eiza González. Bueno, chiquitita. El punto es que le fue tan, pero tan mal a la película que a tan solo 2 semanas ya la retiraron de los cines, güey. Es uno de los peores resultados en taquilla desde los años 80, y eso ya es de mención. Ahora veamos sus números, y en la primera semana juntó 1.3 millones. En total el filme, en sus 2 semanas, hizo 2.1 millones. Su presupuesto fue de 5 millones. Ahora viene la parte divertida. No solo es lo que costó y lo que recaudó, también cuenta la cantidad de pantallas en donde se proyectó el filme. Gem and the Holograms fue exhibida en 2.413 pantallas de cine allá en Estados Unidos. Así que si hacemos las cuentas respectivas al cuarto de primaria, nos da un total de 545 dolarucos por cine en su estreno, güey. Qué lamentable. Desagradable, güey. Estas cifras no tienen precedente, pues su margen de ganancia es literalmente, pues, nulo. Claro. Si Pitotargas no miente, sale negativo. Sí, no, se la hicieron, no mames. Otra que no cantó mal las rancheras fue la nueva película de Steve Jobs, estelarizada por Michael Fassbender, que es el que la hace de Magneto, pues, para que lo ubique. Magneto. Así que Universal también decide retirarla ya de la cartelera con sus 2.000 cines donde se exhibía. En su estreno solo recaudó 7.1 millones y en total obtuvo 16.7. O sea que la fueron a ver en el estreno y pues muchas gracias por participar, güey. Nadie más fue a verla. Lástima, Margarito. Sí. Por ejemplo, la pasada que hizo Ashton Kutcher, ¿cómo le fue a esta? ¿No sabes? ¿Cuál Ashton Kutcher? Y Aston Hutcher hizo una de Steve Jobs. Ah, no sé. No. Para un video nada más. A ver si alguien nos dice, por favor. Bueno, y en la sección de los orgasmos del tío Stoico. Échalos. Ay, güey, no te creo. No. Tendremos un nuevo filme animado basado en las obras de Edgar Allan Poe y narradas por, ahí te va, Guillermo del Toro. Maestro. Christopher Lee. Y muchos master, más. El filme, que lleva por título Extraordinary Tales, que otro podría ser, Es una versión animada de 5 de sus más conocidas historias narradas por excepcionales voces. Y esta es la lista. Notable sobresaliente. La caída de la casa de Usher, narrada por Christopher Lee. Órale. El conde Doku. The Raven, el cuervo, Raven, contada por Vincent Price. The Facts and the Case of Mr. Valdemar. Ah, qué buena onda. Narrada por el actor inglés Julian Sands. Julian Sands. The Telltale Heart, por el magnífico Bela Lugosi, güey. Maestro. The Pit and the Pendulum, por Guillermo del Toro. Ay, gordo. No mames, güey, está cabrón. Esta sí, película acaba de salir ya la semana pasada a la venta. Pues habrá que darle cacería, güey, porque esa sí es una joya, güey. Te tirolearon el techo. Sí. De hecho, cada uno de los cuentos está dibujado con su propio estilo de animación. Ah, qué chido. Entonces todavía se ve más chingón. Quítale el teléfono a Arturo para que ponga atención, güey. Déjalo, está facebookeando. No, sí estoy poniendo atención. Hay pocos micrófonos. Bueno, y en la sección de ya lo perdimos. Arthur. Luego se les quitó. Ridley Scott comenta que su secuela de Prometheus, o Prometheus 2, y que luego le cambió el título por Alien Paradise Lost. Bueno, pues ahora le volvió a cambiar el título. Y ahora se llama Alien Covenant. Y no solo eso, comenta también que ya se reveló el logotipo y la fecha de su estreno. ¿Cuándo? Que quedó el 6 de octubre del 2017. Ay, qué y además, qué el rumor es que se tendrán dos monstruos. Monstruo. Monstruo. Monstruo. Y ya está, hay una sinopsis que no dice mucho, pero ahí les va. Ridley Scott regresa al universo que creó Alien con Alien Covenant, el segundo capítulo de la trilogía que comenzó con Prometheus y que se conecta directamente a la obra de ciencia ficción de 1979 de Scott. Dirigiéndose a un planeta remoto en el lado opuesto de la galaxia, la tripulación de la nave Colonia Covenant descubre lo que creían ser un paraíso desconocido, pero es realmente un mundo oscuro y peligroso, cuyo único habitante es el sintético David, protagonizado por Michael Fassbender, sobreviviente de la condenada expedición Prometheus. Y luego me quedé, la otra, güey, ¿dónde quedó entonces? No, hay que esperar a verla, güey. Estás histérico. Sí. Entonces, pues bueno, a ver. Y en la sección de lo políticamente correcto, tras los lamentables sucesos que sucedieran en París el fin de semana pasado, la cadena CBS ha decidido reemplazar los episodios de la serie de Supergirl donde la trama giraba sobre terrorismo. En el episodio, Supergirl protegía a la ciudad de una serie de explosiones. No es la única cadena que hace esto. También la NBC cambiaría un episodio de su serie NCIS, Los Ángeles, donde, esa mera, donde trataba la trama sobre ISIS. Entonces... Sí, qué buena onda. Oye, por cierto, un agradecimiento muy especial a todas las personas que hicieron favor de poner su pinche banderita en su foto de perfil, porque parece que gracias al esfuerzo en conjunto y en común ya resucitaron todas las víctimas gracias a todo lo que hicieron. Hay sentadotes de haraganes, cabrones. Huevones. ¿Cuál banderita? ¿No viste que ponen un filtro con los colores de Francia? Yo pensaba que era el logo de la Pepsi. Qué baboso eres. Porque según ellos, que si se juntaban 2 millones iban a resucitar todas las víctimas. Qué aberrante. Es como aquel que piensa que y pobre de aquel que piense que haciendo su votación rana de change.org va a revivir a esa serie terrenera. ¿Cómo se llama? O sea, mira, lo de las banderitas es casi Constantine. Es casi tan triste como juntar firmas. Sumamente lamentable, ¿eh? Pinche tú. Así como estéril, ¿eh? Constantine, sacas al Constantine. Como crear tu propia lista de... Es correcto. Así es. Dejen que hay la que revivan, cabrones. Digo, Constantine. Ay, suena hasta perverso, ¿eh? Bueno, y en la sección de yo también quiero jugar. Press Start. Hace tiempo comentamos que HBO en su servicio de streaming estaría ofreciéndolo sin tener que tener contratado su canal en televisión de paga. Bueno, pues ya se anunció que HBO Go llegará a Latinoamérica y que funcionará prácticamente igual que Netflix, iniciando con una expansión gradual a todos los mercados de la región, dando su primer paso en Colombia en algún momento de este mismo año. Colombia. HBO Go pondrá a su disposición de los usuarios el catálogo de más de 2.500 títulos, incluyendo películas, documentales, temporadas y series completas de algunas de las producciones más populares y trascendentes de los últimos años. Deme como dos, Game of Thrones, True Detective, The Sopranos, Six Feet Under, etcétera, etcétera, etcétera. Aún no dan a conocer los costos, pero pues eso ya pronto por ahí. El avión, jefe, el avión. Pero Pablo ni se inmuta ya por el avión. ¿Por qué no te mueves, Pablo? Respira, respira. Hasta chole, pensé que ya habías dejado un, ojalá le puse una foto. Sí. Se agarró y pegó una foto. Sí. Como un avatar, güey. Sí, chinga, ¿por qué está tan serio? Bueno, y en la sección de bienvenidos a Manpower. Sí. Ya tuvimos el anuncio oficial y el papel de Negan para The Walking Dead, que se lo llevó el actor de Watchmen, Jeffrey Dean. Jeffrey Dean Morgan. A él lo estaremos viendo en el final de la sexta temporada. Harrison Ford confirma su regreso como Indiana Jones. Maestro. En silla de ruedas o algo, pero no le hace. El actor Pilu Asbeck. Si lo hizo de Han Solo. El silencio, actor, silencio soberbio. El actor Pilu Asbeck, a quien vimos en el filme de Lucy y los de The Borgias, tiene el papel del villano principal en el filme de Ghost in the Shell, que estelariza la simpaticísima Scarlett Johansson. Chan, chan, chan. Sí. Y luego parece que al fin encontraron a una víctima, digo, director, para el filme de Gambit, y es Doug Liman, quien dirigiera la de Edge of Tomorrow. Aún no cierran el acuerdo, pero pues pinta ya que ese que tiene más suerte, ¿verdad? Que nomás no se arma. Sí, la película por una u otra. Pero es un gran personaje ese, ¿no? Sí, no. Ya se fue. En los cómics de los 90, sí. Después de los 90 valió madre. Ese fue el. Sí. Porque ahí sí, cuando lo quisieron hacer así, súper complejo. Sí. ¿Qué te pareció su breve presentación en esa película de los X-Men? Que pelean en un callejón con. Desagradable. ¿No te gustó? Olvidable. ¿Por qué? ¿Es malo? Sí. A mí se me hizo padre. No. Sí, a mí también, pero deja. Ah, bueno, no. Sí, es cierto. Es Jorge. Sí, a mí. Oye, pero hay más personajes de los X-Men que podrían haber destacado. Gustaba, por ejemplo, Coloso. Gustó la serie que cancelaron, pues. O sea, hubiera sido otro. Sí, se me hace otro personaje, me gusta, pienso yo. Dista sí. Mucho, ¿eh? No me cae. O sea, a él no le gustó, y a otros sí, güey. Si la televisión no utilizara el criterio Jorge, ya hubieran sido cancelados. A él le gustó cosas que a nosotros, ¿no? O sea, maestro, estás en otro polo. O sea, bueno. Ahí está. Y en las cosas que solo pasan en los Simpsons. La cadena Starbucks año con año cambia sus vasos de cartón con diseños respectivos a las temporadas. Este año, por motivos de la temporada navideña, optó por un diseño minimalista, donde es el logotipo de tamaño pequeño y el color del vaso en un rojo sólido. Impresión de que ya sé cuál es. Digo, no hay nada del otro mundo con ello, solo que no falte el ñoño religioso Ayotzinapa que brinque, y ahora están acusando a la compañía de hacer una campaña para matar a la Navidad. Pero no entendí por qué. El fulano en cuestión se llama Joshua Furstein, quien es un predicador evangelista de Arizona, donde a través de un video acusaba a la marca de boicotear la Navidad, asegurando que al quitar la Navidad de sus vasos estaba negando la importancia de Jesús. Ok. Ah, sí, claro. Cualquiera en su sano juicio pudiera pensar que, pues no mames, güey, y no pasa nada. Pero resultó que en un par de días el video ya había sido visto por más de 15 millones de veces. Y miles de voces ultra religiosas se unían al grito de guerra contra la inocente empresa de la sirenita que vende café hipster. Y que la neta sí me gusta. Pues que se arma una campaña de desprestigio contra Starbucks, la cual se viralizó en redes sociales con el hashtag Merry Christmas Starbucks. E incluso el copete es Donald Trump, el precandidato republicano para las elecciones presidenciales del 2016, declaró que estaba considerando rescindir el contrato que sostiene con la marca en la Trump Tower de Nueva York. Claro, no podía quedarse callado con votos, ¿va? Sí. Ante esto, Starbucks, pues nada, güey, no metió la cabeza en la arena y emitió un breve comunicado donde parcha, básicamente, y da su postura. Comenta que había optado por dejar los vasos sin dibujos para que los clientes crearan sus propias historias y usaran el vaso como un lienzo. Tomen eso. Así como para salir de las broncas de una manera elegante y además de minimizar el hecho, que la verdad es una pendejada, crearon el hashtag It's Just a Cup, con el cual buscan contrarrestar la campaña negativa. El punto aquí interesante es, no mames, voy hasta ahí por un vaso. Efectivamente. Es una pero pendejada. Nosotros tanto que blasfemamos, ¿no? Sí. Chinga. Qué bueno que no nos escucha, güey. No, pero imagínate 15 millones de usuarios poniéndonos atención a nuestras pendejadas. Qué rico, güey. Qué rico. Y bueno. Maldita sean, Simón. Sí. Me llamo Iván. Simón. Y como no podemos dejar fuera de nuevo, regresamos a China. Donde un individuo llamado He Hanlin, emocionadote, así como el Berna, se compra su nuevo iPhone 6S con 6,858 yuanes, que son como 1,076 piticlines verdes, a la filial de China Mobile, que es pues su Telcel, vamos. Él todo emocionado, después de haber visto un anuncio publicitario en el que se decía que lo único que ha cambiado es todo, pues llega a su casa y madres, descubre que es básicamente igual el teléfono que el anterior. tanto en apariencia como en funcionalidad. No, ¿a poco no sabían eso? Así que frustrado, que corre a su abogánster y que los demanda, exigiendo ahora una compensación de 20 mil yuanes, tres veces el precio del celular. Ya saben, por la frustración y los traumas generados por la decepción que le causó. La subida de los precios de la gasolina. Lo divertido del caso es que el tribunal de Guangzhou, donde vive este güey, ha aceptado el caso. Resulta que según esto, las palabras único y todo contravienen a la nueva ley de publicidad que prohíbe los términos definitivos y absolutos como el mejor, el perfecto o nivel nacional. Así que pues está bajo estos términos y pues entra como publicidad engañosa. Y madres, ahora los tribunales, si se la van a pelar, le van a tener que pagar. ¿Ya ves, pues verdad? Qué bueno, porque sí es cierto, o sea, ya el iPhone está creciendo nomás de la pantalla y todo lo demás es lo mismo. Sí, no, está igualito. Por ahí vi un anuncio publicitario muy bueno, por cierto, antesito de la campaña, de que llegara el... ¿Cuál es? Yo no sé, yo traigo Tamagotchi. ¿6S? El 6S, y venían dos tacitas de café. Y uno dice, hay coffee. Ah, Simón, el coffee lleva coffee. Una cantidad. Café $1 y el hay coffee $5, algo así. $5. Y luego ya le pone que no seas, hay idiot, ¿verdad? No seas idiot. Eso está muy buena. Bueno, por último. Porque también, ¿sabes qué otro vi? ¿Cuál viste, amigo? Touché. ¿Recuerdan? Que mate. ¿Recuerdan la exposición de Star Wars que se realiza en Madrid con cascos gigantes por la ciudad y que todavía no la inauguraban y ya tenía un casco todo grafiteado? Sí. Bueno, pues ya los mugles atacaron de nuevo. Hijos de su chingo. Ahora se robaron el casco de Darth Vader, güey. No. Pero eso está por los mugles. Ese sí fui yo, ¿Sí? Ay, con razón tienes ahí en la entrada uno, maestro, pues claro. Aunque los encargados de la expo al parecer ya lo están reparando, ¿no? Pero no mamen. De hecho, este casco ya había sido cambiado de lugar a uno donde pudiera estar con mejor acceso en la Glorieta Bilbao. Bueno, pues ni así. Joder. Ahora, como diría Homero, por eso no podemos tener cosas bonitas. Que se lo han robado. Tío, que se lo han robado. Ahí les hace falta un ingeniero mexicano. Es que aquí todo lo hacen cimentado de concreto, claro. Y lo ya nomás así forradito con, sí, una pastita leve para poderle dar brillo, ¿no? Porque aquí ya saben que se roban hasta los chingados nacimientos que ponían en los jardines. No, güey, se roban las... Me da baño en los... Sí, no, están cabrones, güey. Entonces, pues, bueno. ¿El qué? Y luego, Jima, deja el celular, reyes, cabrón. A ver, perdón, adelante. Y en una galaxia... Ay, sí. Muy, pero muy lejana. Firmes todos, me quito el sombrero. Comencemos con que ya firmes se tiene... ¿Firmes o de pie? De pie. Ah, sí. Firmes. Yes, my master. Comencemos. Porque hay diferencia. Con no, que ya cabrón, se... Silencio, a ver, silencio. Carlos, güey. Comencemos con que ya se tiene el corte final para The Force Awakens. Su duración es de 135 minutos. ¡Maestro! Va justo en la línea de los otros filmes y respeta lo que ya J.J. Abrams había estado comentando al respecto. Más le vale. Solo para tener entonces como comparación, la duración de las anteriores va: The Phantom Menace, 136. Attack of the Clones, 142. Revenge of the Sith, 140. A New Hope, 121. The Empire Strikes Back, 124. Return of the Jedi, 134. The Force Awakens, 135. ¡Qué vole! Está justo. ¡Qué vole! Está ahí en la medida. Ya. Luego, salieron ya las portadas variantes de la revista Entertainment Weekly y con ella fotografías de detrás de las cámaras y ni tan detrás del filme. Además, dan algunos datos interesantes como que la princesa Leia ya no lo es. Ahora es General Leia. Digo, al final, pues ya no es reina. Su planeta fue Chocaca. Así como que pues ya reina de qué. Reina de ningún lugar. Sí. Vienen también un montón de datos interesantes no la sobre... la culpan porque se tiró al alcohol también, en todo el planeta, no la jodas. Vienen un montón de datos interesantes sobre los personajes, como Rey siendo abandonada sin saber por qué en el planeta Jakku desde que tenía 5 años, que vive sola y con cierto resentimiento. Inocente. Los nuevos Stormtroopers son huérfanos, que desde su infancia fueron criados y dogmatizados para ser soldados, y no hay solo varones, también hay mujeres y hombres por igual en las filas. Sí. Mientras no haya General Michael Jackson. Incluso si te fijas, hay ciertas imágenes donde ¿cómo se llama? Su posición de firmes, es obvio que es una mujer. Sí. O también habla cómo el Millennium Falcon ha sido mantenido en esos 30 años, siendo el cambio más obvio el de la antena circular por una rectangular después de que fuera destruido en la batalla de Endor. Afirmativo. Que la relación del general Hux y Kylo Ren es algo compleja. Ambos son personajes muy fuertes, pero son en cierta manera también rivales. Se caen gorditos. Sí. Y también se supo que básicamente el diseño de sable de Kylo Ren es un diseño muy antiguo y que las partes que conforman la cruz son ventilas para liberar la energía de la hoja principal. O sea, si es de 220. Si es de 220 y nosotros son de 2 voltios. De hecho, siempre lo hemos dicho. Chequen a los capítulos de reviews de él cuando empezamos a ver todas las... los cortos y las tricuñuelas que salen en el nuevo episodio, dijimos, es para libertar energía. Ahí está, ya está confirmado. Ah, no, pero ahí estaba la gente chillando. Ahora, también salió ya un muy padre póster minimalista para IMAX con Rey de Espaldas y el sol detrás. Se ve muy chingón ese póster, está muy, muy fregón. Y luego, hablando de pósters, ¿recuerdan el póster donde sale un extraño alienígena entre Artu y BB-8, que nadie sabía quién era? Más katana. Bueno, pues ya sabemos que quién es el personaje. De hecho, es el que escuchamos en varios de los trailers hablando con Rey. Y es interpretado por la actriz Lupita Nyong'o. E interpretado con la tecnología de captura de movimiento que nos diera Gollum. Su nombre es Maz Kanata. Entonces ahí ya, ahí lo tiene. También. Perdón. Salieron el segundo, el tercero y el cuarto spots para televisión para The Force Awakens. Están rechingones. Y suerte que traía mis pantalones cafés. Sí, la neta estaban muy fregones. Estabas comentando cuál era tu escena favorita del trailer. Ah, la de... La primerita fue la de cuando Kylo y Finn se ven en la escena y Kylo le pone el sable, la cosa roja ahí en el cuello. Ay, papá. Y no precisamente en ese, ¿eh? Gracias, maestro. Y la segunda cuando Kylo está... ¿Cómo se dice? Deflectando los disparos. Sí, ese se ve bien chingón. Se ve perro, güey, sí. Sí. También hay una escena donde termina Kylo Ren va a enfrentar a Finn, pero Finn está acompañado de Rey. Esa no se había visto. Ese también se ve chido. Oye, ¿y el papichulo mexicano que iba a salir, quién es? Ah, Diego Luna. Diego Luna, pero ese sale en la de Rogue One, en la otra. El año que viene. Ajá. Además, ¿qué de Godzilla qué? Y luego, además, si vas a viajar en avión en estas fechas, así como el Yemanauta, sí. En la terminal 3, ahí está. El avión, jefe, el avión. Bueno, en la terminal 3 del aeropuerto de Singapur, tienen un X-Wing a tamaño real en exhibición. Ah, claro, por supuesto. Maldito. Perrote. Y de los nuevos, ¿eh? Sí, de los nuevos. Sí. Y si alguno tuviera aún la duda, reportes preliminares apuntan a que el estreno de The Force Awakens estaría teniendo un fin de semana de estreno de 225 millones. Todavía lo dudan. Algo que es aplastante si tomamos en cuenta que los más grandes contendientes fueron Jurassic World con 208. Bien. Y The Avengers con 207, güey. O sea, van a pelar. Y no solo es en Estados Unidos. Cinépolis, por fin, en una de esas locuras extrañas, soltó datos de sus proyecciones donde estiman que se vendan en preventa 700,000 boletos. Esto lo dijo el gerente de Cineticket de Cinépolis, Eric Jiménez. Y de hecho agrega, la mejor preventa histórica ha sido de Avengers, con casi 700,000 boletos. Y con Star Wars vamos en buen camino para superarla. Además, la compra en medios digitales ha aumentado entre los usuarios. 70% de los boletos que se han vendido han sido por medios de canales alternos y de redes sociales. Yo ole. Ahora, si eres un Moogle y pensabas ir ese día a la premier a comprar tu boleto, ya sí. Obvio es Moogle. Ya sí. Ni te molestes de hacerlo, pues ya se vendió todo. Prácticamente las funciones de medianoche son las que ya se ocuparon. De hecho, hay algunos complejos que están pidiendo funciones extras porque ya están vendidas. Han monitoreado que hay gente que compra para diferentes formatos para ver la película varias veces en la misma semana, güey. Como yo. ¿Ya? ¿Eh? Entonces, pues, qué vole. Ahora, sobre los spoilers. El avión, jefe, el avión. Yo creo que después de tres veces ya. Ya, güey. Luego, sobre los spoilers. Ya se enojó. Disney. Pero parpadea, es un GIF, ¿cómo se llama? Es un GIF. Disney y Lucasfilms han sido bastante cuidadosos con que se filtre algo. Bueno, pues dentro de esta política han decidido no contender en los círculos de premiaciones para evitar que tener que mostrar el filme antes de su estreno. Y con ello que se suelten spoilers de la trama. Buena, buena. Así por tanto, The Force Awakens quedará fuera de los New York Film Critics Circle, de Los Ángeles Film Critics Association y los Screen Actors Guild. Bien. Muy bien. Sí, buena bien. Decisión, ¿eh? Ahora que se gane los 11 Oscars. Aparte hay que darse su taco, ¿no? Sí. Ahora, la mala noticia es que Lawrence Kasdan, quien coescribiera, por cierto, parte de la saga original, ha regresado para The Force Awakens y para el spin-off de Han Solo. Bueno, pues él comentó que esto será su último filme de Star Wars, comentando que pues 4 filmes son más que suficientes. El de Han Solo, ¿verdad? Sí, el de Han Solo. Ok. Te digo, también ya está grande. Ya, es grande. Lawrence Kasdan, ya. Ahora, vaya, es grande. Disney también anuncia que este mes de diciembre la Star Wars Experience estará ya disponible en los Disney's Hollywood Studios. Así que saquen sus visas. Ya, yo ya tengo. Ya. Y por último, Sí, el fan que vio The Film The Force Awakens y que padecía cáncer ya falleció en la semana. Y sin spoilers. Supongo que Disney no quería dejar cabos sueltos por aquello de los spoilers, ¿no? Sí. Quería evitar spoilers. Qué casualidad, ¿eh? Ya fuera de bromas, Daniel Fleetwood, que fue diagnosticado con un muy extraño tipo de cáncer, con el que le dieron un diagnóstico de una esperanza de vida de tan solo 2 meses, y de hecho logró sobrevivir 4, así que pues descanse en paz. En las rapiditas, ahora no te puedes quejar, hubieron bastantes estados. No, bastante bien, excelente. En las rapiditas, American Horror Story obtuvo ya luz verde para su sexta temporada. De hecho, la quinta está teniendo muy buenos ¿cuál, reviews. Constantino, ¿cuál? American Horror Story. Ya se está haciendo viejo, güey. Cada vez aparece más confirmarse. A nosotros nos sigue dando risa. Sí, sí, sí. Quiere llorar. Deja, quiere llorar. Quiere llorar. Ya no tiene chiste. Ya está muy quemado. Te digo que eso de que me la metió pero se la cagué no aplica. No aplica. Bueno, cada vez más parece confirmarse que veremos a Valkyria en Thor Ragnarok, y todo indica que tendremos a una de sus villanas principales. El rumor anda en que pudiéramos estar teniendo a The Enchantress. La secuela de Ant-Man ya tiene título y se llamará Ant-Man and the Wasp. Ah, qué chido. Ay, pinche, se la quebraron, ¿verdad? Un pinche año para decir, ¿cómo le pondremos? Sí, no. Es como nuestro título, ¿verdad? ¿Cómo le pondremos a la que sigue, que va a salir también la avispa aparte de Ant-Man? Sí, no. Ant-Man and the Wasp. No, espérate, hay que pedir comida china y estudiarlo bien. Todos sintonicen sus canales. Luego, ya habíamos comentado que con el tráiler de Capitán América Civil War estaría junto con el de en el filme de Force Awakens. Capi. Bueno, pues no será el único. Hola, también van Capi. A tener el tráiler de X-Men Apocalypse. Uy. Así que vamos a tener esos dos trailers ahí. Ahora, señorita, tuvimos ya también el tráiler final para Jessica Jones. Y no manches, se ve muy, pero muy, muy chingona muy, la muy serie. Bueno, se ve muy chingona la serie. Se estrena este viernes 20 de noviembre, así que pues nos lo requemaremos el fin de semana, güey, a huevo. Se ve muy chingona la serie. Este diciembre también tendremos un nuevo tráiler para Deadpool con el actor favorito de Jimmy. Al rayo te parta. Las filmaciones de Doctor Strange ya se mudaron a Londres. Michael Douglas ya está en plática para estar en la secuela de Ant-Man, pero prefiere tener un papel menos protagónico, un papel más secundario. El trapito de planchar. El trapito de planchar. Y hablando de regresos, Bryan Singer estaría regresando para dirigir un nuevo filme de mutantes para el 2017 con miras de estrenarse en el 18. Ay, no le van a seguir. Y luego, In Memoriam, los Packers de Green Bay. ¿Se vieron? Volvimos a perder, güey. Tres consecutivos, güey. Bueno, nosotros que iban. No, ustedes siguieron, pero volvieron a perder, güey. No, ya. Pero ya no es no, sorpresa. No. No pasa. Sí, está más gacho quedarse el llamerito. Sí, güey. Sí, no, sí, ya porque perdimos como que, tres, ay, somos los fregones. Ya ven cómo si vamos, Bueno, sí, pues seguramente van a calificar, ¿no? Seguramente. Pues sí, ¿no? Sí. ¿Quién está en su división? Pues mira, el récord está en 6-3, güey. Ese pero, es el pedo. ¿Qué equipos están? Ah, ¿quién está? ¿Qué fue lo que pregunté? Güey. Sí, no me acuerdo, güey. Ah, ¿qué? Pero sí, todos ¿no? nos vale pues mal. Este, güey, cabrón. Pero pues sí, ya deja vale de estar madre. Leyendo y pon atención a lo que te pregunto, cabrón. Venga, la madre, güey. Adelante, Lord Titanes. Y en la sección de los dineros, Spectre, a pesar de críticas mixtas, en el mejor de los casos. Ha habido otra muerte importante, ¿no? ¿La traes? No, yo nada más pregunto, lo pendejo, pasé el tiempo. A ver, Spectre, a pesar de las críticas mixtas, en el mejor de los casos, se sostiene en el primer lugar con 35.4 millones y un acumulado de 130.7. Ahí la lleva. Sí, ahí la lleva. Otra que hemos estado siguiendo de cerca es la de The Martian, que juntó 6 sí. millones y en su total ya va en los 207. Ahí la lleva. Sí, se quedó con el cuarto puesto. Con estas cifras, The Martian es la séptima película del 2015 en superar los 200 millones de dólares. Bien. Nada mal. Bien por allá. Y de hecho ya se encuentra cerca de juntar los 500 a nivel global. Excelente. Sí, muy muy bueno. De los demás estrenos que hubieron allá en Estados Unidos, pues la verdad es que pues no hubo nada. Fíjate que recolecté información allá en la capital del imperio y sus zonas aledañas. Y allá también tienen muy bien valorada a Crimson Peak. La Punta Colorada. Es correcto. Ah, no, para la Cumbre Escarlata. Cumbre Escarlata. Sí, sí, fíjate mismo, que a nadie del no que yo le haya igual. Preguntado, conocedor o no conocedor, a todos les ha gustado. Sí, es que está chida. Qué lamentable, ¿verdad? Sí. Pues bueno. Altos de visión. En los estrenos Netflix de la semana, fue quincena y hubieron bastantes estrenos. The Dunwich Horror. Ajá. Esta historia basada en el cuento de Lovecraft. Hey. Lovecraft. Dean Stockwell hace de líder del grupo de académicos decididos en encontrar el secreto para matar a los extraterrestres que amenazan a la Tierra. Chan, chan, chan. Riding the Bullet, una historia de Stephen King. Before Midnight, que es una que se llama Antes del Amanecer, esa es de ciencia ficción. Cake, con Jennifer Aniston. La Última Profecía, con Nicolas Cage, que por cierto es bastante, pero bastante mala la película. Es de esos tipo home video. La de los niños que se van a... No, esa es Presagio. Ah, Presagio. La Última Profecía, él hace de un piloto de... Ah, ya sé cuál, sí, es malísima. De un avión y que de repente en pleno vuelo se empieza a desaparecer la gente, güey. Ah, cabrón. Sí. Pero está mala con ganas, güey. No la terminé, güey. Llegué a la mitad y dije, no, güey, ya. Es yo también la descargué y empecé a verla por pedacitos. Dije, suprimir. Sí, no, es mala lo que le sigue, güey. ¿Ya llegó aquí al cine? No, Netflix, güey, estamos en Netflix. Ah, perdón, ay, güey. ¿Ves? Perdón. Síguele, güey. Luego, Focus. La Venganza del Dragón, He-Man y Los Amos del Universo, su primera temporada de la serie animada. Ah. Ahí está. Y luego, hay dos. ¿La viejota? Sí. Sí, la viejota. Yo tengo originalito y todo el pedo. Sí. Perro. Y luego, hay dos series muy interesantes, sobre todo para los trikis. Una que se llama The Captains. William Shatner, Capitán Kirk, entrevista a los pocos actores y actrices que han tomado el puesto de capitán para explorar el espacio, la última frontera. Es muy buen documental, ¿eh? Sí, entrevista a Bácula, entrevista a a Pine, a todos los que han hecho de capitanes en las series y películas. Intermezcla los, ahora sí que las historias de ellos como actores y cómo fue su experiencia siendo capitanes. Es muy buen documental, se lo recomiendo bastante. Back to the Future, mejor que ese documental. Fíjate que sí. Ah, sí. Hay que invertir. Sí, tiene una mucho mejor estructura. Y luego hay otro documental que también es muy bueno, que se llama Chaos on the Bridge o Chaos en el Puente. El avión, jefe. También es de William Shatner, que escribe y dirige este documental sobre la verdadera historia de la realización de Star Trek, la nueva generación, con todo el detrás de cámaras, que al parecer era un desmadre y había mucha resistencia con la serie. ¿Ya? ¿Sigo? ¿Qué pedo? Es que estamos viendo si Pablo está vivo o no, güey. O que sea un GIF. Es un GIF. No, es que a veces se va el audio. Ah, ya ves. Bueno. Tiene infinito. Y la última. Y la última que se estrenó esta semana fue Downton Abbey con su cuarta temporada. Esa serie de época victoriana inglesa. ¿Está? Sí, tiene muchos fans esa. Serie inglesa. Y serie Box inglesa. Office México no hubo porque Canacine se aventó el puente. Ah, perros del mal. Sí, no. Burócratas tienen que ser, mal. Pero tienen que ir al Iste, culeros. Aliste, ya iban a pagar aliste, todas las que hacen. Aliste las nalguitas, güey, porque no nos pasaron los datos. Bueno, y de ahí es agradable comentario. Es agradable, sí. Y de ahí nos vamos a la sección. ¿Cómo que? Déjame comentar. Estoy diciéndoles que tengo que comentar que yo fui a ver la del Principito. Ah, ¿qué tal, oye? Sí, está muy padre, fíjense. Sí, sí, sí chillas. Digo, yo no, porque soy macho. No, por supuesto. No, Jima, ¿cómo va a chillar, oye? No, por supuesto. Fíjate que se enrojecen tus ojos. Sí, sí. Traducción. Sí, sí. Se hiperventila. Fíjate que sí estaba, yo no... Pues no soy muy fan del Principito. Wendy sí. Wendy sí estuvo todo. Desde que empezaron los cortos, yo creo que empezó a llorar hasta que se acabaron los créditos. Sí. Pero está muy bien hecha, ¿verdad? El Principito. Está muy padre. Está muy bien hecha la animación esa que parece cartoncito. No es como cartón, fíjate. No es ¿Pero es stop motion? No. O sea, parece stop motion, digital. Pero es digital. Sí, sí, se ve perra. Está muy padre. Se ve muy padre la no, voy a llevar a cortos, mis hijas, fíjate. Mañana vamos, hijas. Cómo es la historia de esta otra niña con el viejito y todo eso, te lo entrelazas muy bien, la neta. Ah, qué buena onda. Y ahí fue donde vi el tráiler de Star Wars en el cine, por y fin. Y te cagaste. Ah, quedó blanco todo, imagínense. No. Antes de luz. Fueron muchos aparte de ti. Sí. Tú solo te me haces que una gotita. Claro. Ah, ¿qué te pasa? No, yo digo porque pues ya vienes ya descargado. Desflemado, güey. Pero sí, es muy buena película y más para niños si les gusta ese libro. Como o nosotros. O que quieran que conozcan el libro. Vamos a ir mañana, hijitas. Es que ya les gusta mucho el libro y a mí también. Joya, ¿no? Sí, es una joya. Esto sí les va a gustar mucho. canción de los de primero de primaria o segundo. ¿Cómo cuento lees ese librillo? ¿No te acuerdas? Pues ya no, no porque librillo, fíjate. Wey, es un librote, maestro. Pero te lo ponían, a leer en la primaria antes. No, pero fíjate que con mis hijas lo leí ya en casa. Y parece que no lo habían visto en la primaria, por lo menos hasta ese momento. Déjales preguntar. Es que se me hace que ya no. Ya no, ¿verdad? Ya no. Sí, porque para ellas fue así una sorpresa que en cuanto conoce al mendigo viborón, sí, güey. Valeria empezó a llorar. ¿Y qué trae? No, pues ya tanteaba que lo iba a chingar. Creo que esa es una de las partes que sí te quedas así. Ay, no mames. Sí. No, pues está bien, mañana vamos, Quillos. Bien. Ah, ya se fue Pablo. Le cayó el avión. Pasó, Pablo. Anda, Pablo, pensamos que te había caído el avión, güey. Bueno, y de ahí nos vamos a la sección de El Gurú del Cómic. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Gurú, gurú, gurú, gurú. Ok, bueno, la sección de cómics de esta semana. Vamos a seguir con las noticias de todo lo que sale de Star Wars. Esto fue durante el evento de Festo. Y bueno, comentando así rápidamente lo que hubo en Festo. Ahora como que... Por parte de Luis Gantús, hice en el comentario de que ahora fue la asistencia muchísimo mayor. Fueron aproximadamente unas 20,000 personas el sábado. Y esto fue porque movieron el lugar. Ya estaba en un espacio, digamos, estaba muy encerrado en una sección ahí del, creo que de una escuela de música, no, de escuela de música, de escuela de pintura y de escultura. Pero estaba, digamos, ahí dentro de la Feria Internacional del Libro, estaba muy escondida. Ahora le pusieron directamente el acceso. Y prácticamente toda la gente que pasaba podía ver ahí un Festo. Entonces todo el mundo entró, lo visitó. Yo fui el sábado como a partir de mediodía. Estuvo llenísimo. Y la verdad estuvo interesante. O sea, en algunas partes realmente no podías realmente caminar por los pasillos por toda la gente que estaba ahí. Pero hubo propuestas muy, muy buenas. Y la ventaja de Festo es que siempre ellos piden para que puedan asistir los autores que publiquen material nuevo. O sea, tú no vas a ver el mismo material año con año, como sucede en otros eventos, como puede ser, como, por ejemplo, la Mole Comic Con, donde tú puedes ir cuatro ediciones así alternadas y ves el mismo material del mismo autor. Acá te piden en Festo que siempre que vayas publiques material nuevo. Entonces, motiva que existan trabajos nuevos, que la industria se siga creciendo, siga renovando, conseguir material más o menos interesante, que lo voy a estar reseñando en próximas cápsulas, y cosas muy, muy buenas y muy interesantes. Y de las noticias que salió por parte de Panini, es que a partir de marzo las publicaciones de Star Wars van a pasar a formato doble y van a salir van a pasar de mensual a bimestral. Y bueno, una pregunta para ustedes que están allá en Durango es de que ¿quiénes de ustedes están comprando el cómic de Star Wars? Porque realmente yo el de Darth Vader. Ah, pues creo que es el de Darth Vader, es el que más llama la atención, porque yo también. Yo no lo he comprado, pero sí me dan ganas de adquirir las copias, porque sí me llama la atención, porque lo veo bastante interesante. Y bueno, actualmente Panini está publicando Darth Vader, Star Wars presenta, Canon, el último Padawan, y Star Wars, así digamos, normal. Sí, de hecho. Todas van a pasar a números dobles y a partir de marzo. ¿Sí? ¿Iban a comentar algo? Ah, de hecho, ¿no? Sí, como tú dices, el cómic de Star Wars está un poco aburridón, y la neta, de todos los que he leído, el de Darth Vader y el de Kanan se me hacen los mejorcitos. Y pues sí, yo también los voy siguiendo, aunque ahorita el de Darth Vader creo que apenas va a llegar acá el número 5. Ah, ok. Está el de la princesa Leia, pero sí, ya terminó. Pues ya no lo mencioné. Yo compré por parte de Marvel, unos que se llaman True Believers, que es el número 1, que lo vendían a $1. Lo di noqueada y sí, me pareció interesante, pero realmente ya no lo seguí para ver qué tal continuaba. Pero sí, de todos los que están publicando de Star Wars, el de Darth Vader se me hace, digamos, el más completo. Sí. Déjame checar. En Star Wars Presenta van a también publicar los cómics de Lando, de Chewbacca, el de Obi-Wan y Anakin. Y también va a tener un one shot de Tricipio y la miniserie de Vader Down, que es, digamos, que lo que próximamente que va a estar saliendo por parte de bueno, Vader Down va a salir, creo que es una miniserie de 5 números, y va a venir aquí próximamente el próximo año, por parte de Panini. Entonces, a ver qué tal. Supongo que todo lo de Vader va a estar vendiendo bastante bien, Y bueno, también va a salir para en este mes va a salir por parte de Panini una secuela de episodio 7, Shattered Empire. Va a salir en un tomo único. Ese no sé realmente qué, cómo vaya a estar, pero lo van a lanzar para aprovechar la película de Star Wars, el estreno. Yeah. Tenemos a sacar ¿sí? ¿Van a comentar algo? No, nada más que sí, que para ver ese cómic, porque sí llama la atención. En Star Wars Legends, que también es lo que está publicando por todo lo que comenté anteriormente fue de parte de Marvel. Y ahorita lo que está publicando por parte de lo que tenía antes de la licencia Dark Horse va a venir como, bueno, el lanzamiento es el draft, bueno, para los de Conalep va a ser el borrador, el boceto de George Lucas para Star Wars. Y realmente no sé cómo vaya a venir, va como que va a venir todo lo que digamos la idea original que tenía George Lucas para Star Wars. Va a venir Star Wars Agent of Empire y Darth Maul Sons of Dathomir. Todos van a venir digamos en ese también en el lanzamiento es muy parte bueno. De Dark Horse. Sería esto lo que tengo ahorita por parte de Star Wars. No sé si alguno de ustedes digamos ubican esos títulos que comenté por parte de Dark Horse, si los han leído o los han checado. Agent of Empire y Darth Maul Son of Dathomir, no sé si ya digamos estén dentro del canon o los hayan digamos también dado cuello por ahí. No sé ustedes que estén más informados acerca de todo esto. Mira, se me hace que el de Darth Maul de Son of Dathomir se me hace que sí es canon. El otro no sé. Creo que había escuchado que Darth Maul era un trabajo que iba a venir, creo que en una serie animada, pero creo que realmente no lo sacaron, pero bueno, es lo que yo había escuchado. Y bueno, otras noticias por parte de Panini, Jupiter's Legacy va a ser un tomo recuperatorio, creo que son 5 o 6 números de esa serie, va a ser un tomo único, que realmente es una... Por parte de lo mismo que está sacando Panini, que realmente últimamente lo que había publicado por parte de cómics, como que sí está muy... Bueno, no chafa, sino que realmente no llamaba la atención, o sea, realmente no pegaba lo que estaba publicando de cómics. Y ahorita acaba de sacar Jupiter's Legacy, se antoja bastante interesante, ha tenido muy buenas, digamos, reseñas. Ahorita está otro cómic por parte, creo que es Jupiter's... no recuerdo bien el nombre, pero es digamos, una secuela de este cómic. Y lo voy a estar checando para darle más información. Va a salir anunciando nuevas licencias que van a estar publicando. Van a sacar el de. Es para el Arthur de Plantas contra Zombies. Para que lo puedas ahí estar checando. Ajá. Sí, Pablo, ahí le voy a dar seguimiento a esa recomendación. Gracias. Yo lo he leído porque lo han, digamos, lanzado en los Free Comic Book Day. Y está. Está interesante, también el de Angry Birds está cotorrón, digamos, me da, digamos, está interesante que ya se haya interesado más por cómics para niños, por ejemplo, está Plantas contra Zombies, está, bueno, Adventure Time puede ser para niños, aunque tiene, digamos, de referencias un poquito, digamos, extrañas o bizarras, va a venir Adventure Time, va a venir bueno, Mi Pequeño Pony, va a venir que otro bueno, ya que Angry Birds, Plantas contra Zombies, y... Bien interesante la propuesta para niños, y eso es bueno porque va a ir digamos creciendo la base de fans y estos niños se pueden interesar cada vez más por cosas un poquito más parte adecuadas para la ciudad y también para digamos para crecer la base de fans para que no dependan siempre de los mismos. Entonces como que le están invirtiendo a tratar de recuperar ese tipo de mercado que se había olvidado, ¿no?, en algún tiempo, Pablo. Sí, yo una vez habéis comentado que cuando hicimos la entrevista con Alfredo Villegas, que por ejemplo, de hecho yo recuerdo cuando compraba cómics, salían por ejemplo muchos cómics de Disney, por ejemplo de Mickey Mouse, Pato Donald, de Pato Aventuras, salían esos cómics y pronto ya las quitaron. Y luego que yo me fijé, los cómics que yo tenía, que los revisé, es que digamos, todos eran, tenían como 4 cómics y cada uno era diferente editorial, o sea, como que no pegaban con las ventas que ellos necesitaban, se pasaban con otras, los 4 cómics eran 4 editoriales diferentes, es algo bastante curioso en ese tiempo. Porque yo me acuerdo que de chavito salían los editorial Novaro o Novedades Editor y publicaba uno que se llamaba Don Perro, también publicaban la de los Ewoks, había diferentes historicillas que sacaban en aquellos años. Malditos Ewoks. También, de acuerdo, los cómics de los Muppets, creo que yo también llegué a comprar algunos de José Carioca. Entonces, qué bueno que se está regresando digamos, a este mercado que tenía bastante olvidado. Y ya para que no le sigan exigiendo dinero a los fans, que ya estamos ya atrapados en eso. Qué buena onda. No, ya ño, por favor. Y bueno, de noticias aquí de mangas por parte de Panini, que de hecho muchos comentan que lógicamente está sosteniendo la editorial, porque de cómics solamente tiene Star Wars y mangas, es todo lo que tiene, porque ya los demás ya les dio cuello. Bueno, sigue Blue Exorcist, Tokyo Ghoul, Pokémon Black and White, y viene One Punch Man. Este mes, creo que en diciembre, va a salir Fullmetal Alchemist, que ese sí lo recomiendo bastante. Y Assassination Classroom también va a venir. Falta también un cómic de Panini, creo que se llama Deadly Classroom, también está interesante. Pero de los nuevos mangas, realmente me envicié con One Punch Man, que trata acerca de un personaje. Realmente es un mundo donde está digamos habitado por superhéroes, que hecho están en una asociación y están digamos acomodados por rangos. Entonces están hasta arriba, es el rango S, lo sigue el A, B, C, D y así, bueno, sucesivamente. Entonces todos los superhéroes, para digamos un poquito lo que pasó en Civil War, tienen que estar registrados, y en base digamos a las pruebas que ellos hacen, los acomodan digamos en un cierto rango. Y si tú quieres, digamos, ir subiendo de rangos o de estatus, tienes que pasar, digamos, tienes que pelear contra el líder, digamos, como que del dojo o líder de ese rango para poder subir al siguiente. Es como la evaluación. Entonces, de los maestros, pues, más o menos. Uh-huh. Sí, lo curioso de este personaje, que se llama Saitama, es que él es, un ser humano normal, que de hecho adquirió su hobby, sus poderes su fuerza solamente haciendo entrenamiento. Creo que fueron 1,000 sentadillas, 1,000 lagartijas, 1,000 digamos abdominales, y correr creo que son 10 kilómetros durante un año, y toda la mañana se desayunaba un plátano. Entonces ese fue su entrenamiento, de hecho, y con eso ya se lo desayunaba o se lo metía para su asiento. No, pues por eso corría tanto. Claro, para descansar a toda madre. Sentadillas, si no acababa las sentadillas bien, mira. Sentadillas con el plátano, más bien. Sentadillas en el plátano. No, pero sí, esa yo estuve viendo el anime esta semana pasada. Ah. Y está muy padre el anime, y me imagino que el manga de estar mejor. Pero sí está muy muy padre la historia, y el personaje, el principal, Saitama, la neta, es muy divertido. Sí, la característica de este personaje es que, bueno, la cara, digamos, la hacen, digamos, todo lo más, está muy detallados, y él simplemente es una cara así normal, nomás los ojos, la nariz y la boca, porque está completamente calvo este personaje. Se le cayó el cabello por el entrenamiento. Es muy, muy, muy, muy, muy, muy fuerte, realmente. O sea, se llama One Punch Man porque de un solo golpe derrota a todos sus enemigos. Entonces todo el mundo sí ve un enemigo muy grande que derrota a todos los héroes, llega él y da un golpe, lo despedaza. Entonces se desanima porque no encuentra un rival que digamos que le dé realmente una pelea. Y o sea, es como el estoico, güey. Exactamente. De un lechazo, bueno, digo, perdón, perdón. Perdón, de una iluminada, acabas con todos, ¿verdad? Lo estás pidiendo tú solo, cara. Y mira, con ese sobrenombre que acaricias, no te vaya a venir la voz del pavo. No se te vaya a chispar algo, ¿eh? Y luego dice, y la voz. Y con la voz, no, pues tú sabes la voz que vas a utilizar. Va a estar así, oh, oh, oh. Así que es esa anécdota, ¿no? Así que es esa anécdota. Bueno, perdón. Y luego, perdón. Siga. Bueno, ahorita, poquito van 9 tomos. Yo ya, digamos, que voy al corriente con los tomos. Están saliendo en Japón. Gracias a los scans que están sacando ahí por internet. Y la verdad está muy, muy bueno ese manga. Entonces, sí, digamos, para los que están acostumbrados a leer manga, pueden animarse a leer entonces ese o también Fullmetal Alchemist. Son cosas muy muy muy buenas esos tomos de mangas. Y bueno, lea digamos la última noticia, lo que lanzó Televisa para Festo. Está con la edición blank cover de Deadpool número 1, que es para los que no la conocen, estas ediciones son portadas completamente, digamos, viene en blanco, solamente viene el título del cómic, para que o algún artista que alguno, digamos, pues encargaron alguna comisión, te pueden hacer algún dibujo, ya sea a un sketch, a blanco y negro, a color. Sí, lanzó un tiraje de 1,000 copias, aunque algunos mencionaban que eran 2,000, y a un costo de $45. Lo curioso aquí es que, como realmente Televisa no lanzó, digamos, la noticia del costo, muchos empezaron a decir por redes sociales que costaban $299. O sea, todo el mundo decía, ¿cómo una portada así a una tinta, solamente con el título, me va a costar $300, o sea, ni un hardcover? Pero eso fue porque Televisa no dio el anuncio a tiempo. Entonces la gente empezó así a soltar rumores, y hasta que otro día, digamos, alguien, creo que es Asesino Serial, me comentó que costó $45, que el precio que lo compró ahí en Festo. Digamos que esta es una propuesta interesante por parte de Televisa, que hace tiempo que no se había tenido, digamos, tomando en cuenta los blank cover, aunque realmente las que las pueden estar utilizando solamente son las personas que viven aquí cerca de la capital del imperio, que pueden venir, por ejemplo, a eventos como la Molly Comic Con o eventos como Festo, encuentra al artista y te pueden hacer un dibujo, o sea, que realmente valga la pena. Porque, por ejemplo, allá en Durango, no sé, bueno, alguien así que te haga algún dibujo así, por ejemplo, que te echa a perder una portada, una blank cover, pues realmente no hay muchos artistas que le puedan estar trabajando. Bueno, a menos que le digan que a quien que estoico les haga un trabajito ahí, eso. Especifica de qué, recuerdo que un trabajito de eso. Estuvo a punto de cagarla, ¿eh? Sí. Bien. Luego bien. Van a decir que amanecieron adoloridos. Sí, sí, sí. Que no se pueden sentar. Sí, ¿no? Sí, sí. La silla de ruedas. O también cumplo convenciones como en Monterrey. Pero bueno, esta portada de Deadpool solamente fue exclusiva para Festo. A ver cuánto tiempo vamos a ver cuántas la revenden ahí en Mercado Libre. Y vamos a ver si, digamos, la ponen ya, digamos, estar poniendo ya un poquito más, ponenla con más cómics o más, con más, digamos, ¿cuál sería la palabra? Bueno, ya que sea lo más accesible al público. Aunque también, como ya sabemos que las portadas variantes, algunas la gente las acaparon así a lo bestia, entonces esperamos que realmente también saquen una suficiente cantidad de copias de estas portadas, porque si no va a pasar lo mismo, o sea, va a salir portadas interesantes y todo el mundo va a estar acaparando, como pasa con ahorita los Hot Wheels o los DeLorean, que aquí en el DF yo no he encontrado ni un solo DeLorean. Ni aquí en Durango, No, pues se los apiñó el otro güey. El club del coleccionista. Yo sí encontré varios. No mames, vas al club de coleccionistas, güey. Tienen una repleta de DeLorean. Si dicen que no son acaparadores, no mames. Aquí en el bazar de coleccionistas sí hay, para que vayan y compren. Y ahorita en la boda. ¿Y en cuánto los tienen? ¿En 50? ¿En cuánto? ¿80 o cuánto? 50 morlacos. No, 50 sé. Peticlinos. Pues ya por 30 pesos te compras los retro de ahí de la bodega, que ya están. Que hay como que 20 de cada uno. ¿Se los chingaron o qué? Fíjate que esos no sé quién los llevaría, no sé si sean los mismos que Jorge hizo su coraje. Bueno, si son, que se laven las nalgas. Puto. Si no, omitan este comentario. Adelante. Ok, bueno, ya serían, realmente salen todas las noticias que tengo ahorita de cómics, hice noticias ya locales. Próximamente va a venir el cómic a fin de mes sale el de Dark Knight Returns, la tercera parte de Master Race. Vamos a ver qué tal está. Van a ser 8 números. Ocho o 10 números que van a estar saliendo. Primero va a salir creo que va a costar como unos, por el tipo de cambio, como entre $105 y $110 más o menos. Entonces esperamos que por ese precio realmente valga la pena el cómic. Porque recordamos que el Dark Knight Returns, la parte 2, salió bastante. Estaba muy fumada. Estaba bien pinche. Ya estaba súper alocado. Ahora que ya está más viejo, o sea, a ver qué rayos va a estar sacando, digamos, del cómic. Y también algo que, digamos, puede prometer es el de Batman y Tortuga Ninja. Aunque el crossover creo que sale también pasamos como por esas semanas, a finales de mes. Vamos a ver qué tal está. Creo que son 4 números. Creo que son 6 números. Entonces vamos a ver qué tal queda. Y bueno, serían noticias que tengo hasta el momento. Oye, Pablo, ahorita que estabas mencionando que fuiste a Festo este año, el año pasado también fuiste, ¿no? Sí, oye, también. Y bueno, y comparando de Festo del año pasado, que según los comentarios no había estado muy, muy, muy de aquellos, ¿a este año mejoró o empeoró o más o menos igual? Mira, es lo que comentaba, como lo cambiaron de lugar, digamos, ahora estaba justamente, digamos, por el camino, así por la pasada. Entonces, toda la gente que pasaba ahí por, digamos, por yendo, digamos, a la Feria del Libro, porque, digamos, el acceso que estaba el más próximo al CENART, tienes que pasar por ahí, por Festo. O sea, quisieras o no, pasar por Festo. Y el otro año, el año pasado, te puedes dar la vuelta, o sea, pasar por Festo por un lado, pero a veces que tienes que entrar más, digamos, a otro acceso, pasabas como una sala, luego entrabas a Festo directamente. Entonces no estaba tan visible como este año. Entonces toda la gente pasaba y se dio la vuelta. Hubo cosas muy, muy buenas. Había precios, digamos, para todos. Había cosas desde 10 pesos, desde 25, 50, y así, bueno, ya le vas subiendo. Lo más caro era lo que tenía Humberto Ramos y las cosas de Campbell, digamos, los libros de arte, que esos ya se iban hasta los 1,000 pesos. Había cosas muy, muy buenas. Comparado con el Festo el año pasado, sí mejoró, digamos, algunas artistas se fueron. Realmente, como que ahora sí ya, como que pulieron un poquito más, digamos, los artistas invitados. Y sí estuvo bastante bien. No es que sí, lo malo es que, como que no esperaban tanta gente, entonces sí se saturó mucho. Entonces, batallabas mucho para llegar a las mesas. Y si estabas en una mesa, te querías salir para dar la vuelta a otro lado. Parecía que estabas a hora pico del metro. O sea, no podías salir, no te puedes mover. Pero realmente sí, lo poquito. Yo nomás pude ir un día a Festo. El año pasado yo fui 2 días. De hecho, ahí me topé con Alfredo Villegas. De hecho, había un espacio como para una como cafetería. Ahí platicamos, convivimos un rato. Pero ahora esto, digamos, la convivencia estaba un poquito complicada. También algo que mejoraron es que las charlas estaban ahí luego. O sea, nomás salías, bajabas a un auditorio que estaba ahí como a 10 metros, bueno sí, como 10 metros ya estabas. Entonces, de hecho, salías un poquito de la carpa donde estaba Festo, escuchabas las conferencias. Y antes sí tenías las conferencias y las charlas, y el Festo estaban completamente muy distanciados, o sea, estaba bastante lejos. Realmente no te enterabas de qué estaba sucediendo en un lado o en otro. O sea que ahora solamente el conveniente fue que hubo muchísima gente, ¿sí? O sea que como que mejoraron la logística del evento, y por lo mismo fue más accesible para ti, para más gente asistir, ¿no? Sí, ahora estuvo, digamos, el año pasado tú puedes ver tranquilamente todo lo que había, porque realmente no había tanta gente, o sea, te paseabas con relativa comodidad, pero digamos, es el inconveniente es que no había tantas personas que estuvieran visitando el evento. Ahora sí hubo, digamos, bueno, ahora sí estuvo pareja, digamos, la calidad de los artistas. Y también, como lo cambiaron de lugar, hubo muchísima gente. Hubo, de hecho, una conferencia ahí con Chumel Torres, que yo dije, pues, ¿para qué le invitaron? Y yo lo escuché solamente un momento, y al contrario de como se ve en YouTube, como que se ve así muy suelto, más, digamos, como que más, más rápido en sus, digamos, en su forma así de interactuar. Acá como que estuvo un poquito más medidito, y también, por ejemplo, los artistas, los dibujantes, pues como ya conocen su medio y su público, pues rápidamente así como que ellos toman ahí la batuta de la charla. Y estuvo muy interesante, realmente, como que poner así a Chumel como que así en la marquesina, así como que, vengan a verlo. Puramente no se lució él, se lució a los artistas, que realmente es lo que debe de ser el evento. Y pues aparte estuvo bastante, bastante bien. Órale. Ahora sí, ¿alguien quieren comentar algo? Pues ¿no? Entonces fue un evento que valió la pena asistir, al final de cuentas. Sí, estuvo, o sea, todos los eventos de Festo son bastante buenos, porque conocen las propuestas de los artistas mexicanos. De hecho, ya yo revisé algunos los cómics, algunos, digamos, tal vez el trazo no sea, digamos, el más elaborado, más detallado, pero la forma en que ellos narran. De hecho, lo está comentando algunos próximos programas, lo que he estado yo juntando de Festo. Hay cosas, propuestas muy, muy buenas. Y realmente, bueno, Festo ayuda a que los artistas, digamos, sigan trabajando, sigan produciendo, que es lo importante, que realmente se queden con viejas glorias, como que, ah, yo produje una vez un cómic así de tal época y se quedan ahí atorados, sino que lo sigan trabajando. Un Oscar y González Loyo. Ventaja, sí, justo estaba pensando, bueno, en ese. Sí, un Oscar González Loyo, por ejemplo. Sí, de hecho, encontré un blog el otro día, hace unas semanas, que narraban de que cómo era como su trance ahí de que siempre que dice ya va a salir Camatrón, ya va a salir eso, ya va a salir aquello, digamos que es pura llamada de petate, pero es la tranza que él hace para juntar dinero. Digamos como que él manipula los números y dice, vamos a publicar tantísimos números, pues como, la gente se engancha y dice, ok, voy a invertirte en esto, se van a vender tantos y voy a recuperar mi ganancia. Y entonces es pura tranza que hace él, de que obviamente infla los números para que le den más dinero, y a la mera hora pues vende cualquier baba, y pues ya juntó su dinero, se lo quedó para él, y él le queda mal a ese, entonces va junto y consigue otro patrocinador. Qué mala onda, ¿eh? Entonces así se la estaba llevando. Entonces, ¡qué mon! Es una, sí, pues, una tranza así horrible, y pues mucha gente en el medio pues no lo quiere, no lo tolera, y Loyo tampoco va a los eventos porque pues ya sabe que está completamente quemado ahí con ellos. Sí, no, pues lástima. Bueno, pues ya platicaremos después de Karmatron, que yo lo coleccioné hasta el número 290, algo así, desde el número 9. Luego platicamos de eso en otra oportunidad, Pablos. Más personalitos. Ok. Luego. Esta semana tenemos ahora sí que... pues celebrando el segundo aniversario. Son 104 episodios. Bien. Pues ahora sí que cientos de horas. Ahora sí ya hicimos un buen de horas de programa, de temas. Y la verdad es que tenemos un tema libre porque queremos en esta ocasión compartir con ustedes lo que ha sido desde ahora sí de este lado del micrófono el crear esta segunda temporada. Creo que si los que nos han seguido desde el principio o que después empezaron a escuchar los episodios anteriores, se habrán dado cuenta de que hemos ido cambiando mucho en la dinámica y en la manera de seleccionar temas. Ahora hemos cada vez tratado de afinar un poco más en temas específicos, en que algunos de nosotros también se encarguen de realizar sus propios temas y de compartirlos. Y parte de estos episodios, muchos de ellos fueron ahora sí que elegidos por ustedes mismos. Incorporamos el episodio de los fans, uh-huh, y donde ustedes también eran ahora sí que parte y elegían libremente el tema entre los que ustedes, salvo... ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Uno que otro que por ahí. La democracia. Manipulado. Dedocracia. Entonces, pues bueno, este episodio es para ustedes y es para compartir nuestras experiencias, compartir nuestros episodios que más nos han gustado, los que también hemos por ahí hecho nuestras regadas, todos hemos tenido ahí nuestros cuatrapiés. Entonces, pues bueno. No, yo no. ¿Estoy con? ¿Cómo creí? Yo nunca me equivoco, yo soy... ¿Cómo? Mira, fíjate que sí, yo quiero anotar algunas cosillas interesantes, porque desde luego tengo mucho que decir, hay muchas cosas que se quedan en el tintero, y pues ojalá me alcance el tiempo de decir todo lo que tengo que decir. Y sigues, Oscar. Me estaba preparado, güey. Híjole, pues ha sido genial. Ya he platicado yo la primera vez que fui al Friki Podcast fue en el episodio 2. Me hizo ir una amiga, por cierto, Elba, saludote a Elba, que porque alguien quería algunas armaduras, que estaba viendo una posibilidad que yo se las asiente. Ya he platicado que llegué y dije, ¿y estos pinches ñoños qué? O sea, ¿cómo veniste a traer aquí? O sea, ya me dan ganas de pedirles el dinero del almuerzo. ¿Qué pedo? Y ahí en esa ocasión encontré a Arthur, que era cliente mío del acuario, y también fue tu primera vez. También él fue primerizo. Ahí lo desquintaron. Y yo ahí no quise hablar. Programa. Estaban un montón de monos. Estaban unos monos del Bebeleche de nuestro museo papalotito de aquí, ¿eh? Estaban alguien del museo porque habían hecho no sé qué exhibición de Star Wars. De la Noche de Estrellas. Y ahí estaban dando agradecimientos y todo lo... Y dijeron algunas cosas. Yo no me quise presentar, usaron el micrófono y dije, nah, chica madota, no. ¿Qué andas haciendo ahí, cabrones? En el mundo bullying es peligroso, cabrón. O sea, te cachan una de esas y te cuello. Pierdes tu rango en la manada. Y sin embargo hubo cosas interesantes que yo quería participar. Y tuve un par de comentarios que quise hacer, pero la verdad no me atreví. O sea, una mezcla de vergüenza, entre de miedo, pena ajena de, y sí, otra de que dices, cosa. Ay, qué pedo, digo, no digo, o así. Después Arthur se encargó de invitarme muchas veces ahí en el acuario, porque pues, repito que era mi cliente. Tú como gran diva te negabas. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero no era, sigo siendo tu cliente. Ah, sí, claro, sí, cierto. Y también ahora Jima y es cliente. No más que ya no paga. Nada más que, pues, en lo malo. Nomás el George es el que se resiste a ser cliente. Pero bueno, y luego ya, después de un tiempillo, me animé a ir al de brujas, a todas las 4 semanas que hicieron de Halloween, en los Quipines, una taquería. Donde nos corrieron vilmente. Sí, bien gachota, qué grosero. Ya son las 12, ahí se ven, cabrón. Y pues ahí fue como entré yo. Poco a poco le fui tomando verdadero cariño, ya ni yo me di cuenta cómo me involucraba. Recuerdo, y lo digo con toda franqueza, trataba de llegar tarde para que pasaran las pinches noticias, porque yo iba a hablar de los pinches monos satánicos y me vale madre. Sí. Y gradualmente, por más que me tardaba, que hasta la fecha, pues me esperaban un poquillo para que lo retomara y así. Y pues chin. Y ahora yo no sé en qué momento ya participamos todos en las noticias. Eso es muy padre. Llegas temprano y toda la cosa. Sí, claro. Entonces ya tenemos ahí un rol. Nuestro capitán nos ha sabido coachear para que fuéramos sacando lo que es que delega, ¿verdad? Lo que son, sí, lo que son nuestras cualidades más fuertes, que pues yo no tenía muchas, pero afortunadamente las peladeces resultaron que eran claro, sensacionales, ¿eh? Y pues ya a partir de ese momento hicimos un grupo homogéneo bien chido. Y ahora sí, si se dan ustedes cuenta, básicamente ya no he faltado. Desde la era estoico para acá, ¿eh? Qué falta de humildad, ¿eh? Oye, te ves así como de las historias, así como hasta con el violincito y la chingada y la de ahora sí date, Oscar. ¿Qué opinas? No, sigues. Opina, cabrón. Pues esta temporada yo sí más o menos haciendo cuentas a la mitad menos uno de programas, pero cuando vine me la pasé muy padre. Sí, hubo grandes, no llores, Pablo, hubo grandes programas, y pues bueno, ahora sí que disfruto estar aquí, disfruto compartir babosada y media que a veces digo, a veces doy datos curiosos que no existen, pero no me importa. Ciertamente, haces tu Oscar. Hago mi Oscar, pero es muy divertido y bueno, esta segunda temporada. Ay, güey. Bueno, a mí me deja el reto, ¿no? Ahora que termina de tratar de cochinear menos y asistir más al programa. Y bueno, ya iremos platicando de los programas en los que sí me quedé con ganas de comentar. Por ejemplo, el de Conan, que no pude asistir. Pero bueno, pues es un placer pertenecer al Freaky Podcast. Y yo siempre he dicho que no soy freaky, ¿verdad? Pero ya cuando salen los temas y salen los... que la película y que quién sabe qué y que tal personaje, pues de pronto sí me acuerdo de algunas cosas, pero no soy friki. Mira, que el último que decía que no era friki ya no está con nosotros, ¿eh? ¿En serio? ¿Quién? Sí. Orlando. Bueno. ¿Quién? Ok, entonces sí soy friki, pues. Síguele, Berna. Muy bien, pues yo aquí llegué como invitado a un par de programillas y pues ya me integré aquí al grupo. Gracias a Arturo por haberme invitado a al programa y pues a Jorge y a todos, pues sí, por su amistad más que nada. Violines, por favor. Y pues bueno, aquí estamos. Bueno, pues yo también, gracias, Iván. Arturo. No, que lo que llegue. Despláyate, Iván. ¿Quién me va a traer mi dinosaurote en Navidad? Yo no. Pura agresividad. No, pues muchas gracias a todos por escucharnos de nuevo. Gracias a uno de los caídos que fue el que me invitó. ¿Quién te invitó, de veras? Alan. Ah, órale. Alan, Alan Trooper. Yo confundí a Alan con Oscar. Pues tienen el tipo. Sí, haz de cuenta, llegaba y le decía, ¿qué, este güey es el de las armadoras, qué pedo? Así, de plano. Sí, pero ahora no, ahora ya. Ahí se están agarrando sus cositas. Ahora no te olvido. Pues también me acuerdo mucho que la primera temporada sí casi no falté. Dije, y la segunda temporada me cayó mal Jorge. Ya dije, nada, la mitad sí voy, a la otra mitad no voy. Para que no se la crea. Sí, para que diga, no, pues sí, también hice lo posible de estar en el mayor número de podcast posibles, ya que estuve con lo de mi boda y ahora que ya se acabó, pues ya estoy con lo de mi casa. Entonces, pues ahí sigo. Pero con lo del divorcio, no es cierto. No. Mal rayo ser viudo, por favor. No, ¡qué hojaldra, cabrón! ¡Corte! Y esa noche nos encontramos. Ahora sí te creo que no nos oye. De hecho. Chale. No, se crean, No, pues no, güey. No, quién sabe. Está bien. Hay que aclararlo. Vivimos, ¿no?, menos que las mujeres, carnal. Pues sí, así, güey. Por causas naturales. Ya por otras cosas, quién sabe. Ah, pues sí. Y pues sí, gracias. Muy bien. Cámara, está chido. Pues total, estábamos todos encuerados. No, no es cierto. ¿Y? Va a haber fotos que Arturo, por favor, fotos que demuestren que no. El que sigue. Bueno, pues también, como dice Carlos, desde el segundo programa, pues por aquí andamos. Esta nueva temporada, esta segunda temporada que culmina, y esperemos que nos dé para muchas más. Fue una enseñanza muy continua, muy agradable y para bien. Recuerdo que a principios de año me fui a una capacitación al Distrito Federal. Conozco a gente de diferentes estados y empiezo a platicar de un mentado friki podcast. Y todos, pues, ¿qué chingados es eso, cabrón? Desde el inicio, pues todos cagados de risa con el nombre, ¿verdad? Friki podcast. Ya con la terminología friki, pues así de tetos, no nos bajaban, ¿verdad? Pero escuchan el programa y se cagan de la risa, no saben si es un programa cómico o neta. Mágico musical. Sí, o neta son cosas frikis, güey. Cómico, mágico, musical. Porque es como me dice mi esposa, se tratan los temas tan agradable que cualquier persona o cualquier mogul que nos pueda escuchar, sabemos que nuestras escuchas son hi-fi de los frikis y que entienden todo a la perfección, pero aquellas personas que no están tan inmersas en este tema se enganchan, cabrón. Y eso es lo que me ha gustado mucho. Se ha creado un excelente equipo. Como bien lo dijo Carlos, el Jorgirio nos ha sabido coachar perfectamente. Uh-huh. Bueno, Jorgirio es un mote así de entre nosotros. De cariño. Pero de veras, felicidades. Felicidades a todos ustedes. Estoico con tus narrativas impresionantes. Impresivos. Oscar, tú también tienes una forma de proyectarte. A lo mejor nosotros te conocemos, pero al momento que te escuchas, güey, transmites mucho. Se dilata todo, carnal. Mi Berna, pues no se diga, sabes esto muchísimo. Nosotros, fans tuyos y pues casi padawans en esto del modelaje. Un especialista. Ya nos hace modelismo. Hasta del modelismo. modelaje estático, pero pues desde ahí fue donde la cagué. Bueno. Iván también con toda la onda nueva, con todo lo fresco que nos trae Star Wars, o sea, siempre está diciéndonos cosas interesantes. No, pues nomás les digo, jóvenes, que pues pobres jóvenes. Y pues Jimán ni se diga, ¿verdad? Toda la alegría, todo el punch que le pone al programa y toda la... No, es que sí es cierto, o sea, gente así, pues, luego gente positiva, ¿no? Tú. Ah, ok. Positiva, seres no, de este así. Tipo... Sí. Seres de este tipo no hay, o sea, sí. Ya el molde lo rompieron desde hace un chingo. Estamos en extinción. Es lo que hay que evitar para empezar. Sí. Y sobre todo también cómo enfoca todos sus conocimientos, o sea, también fotografía, focus, imagen, focus, etcétera, focus. Y su interminable forma de divagar. Es correcto. Se va de viaje. Yo me uno contigo porque sí, somos maestro, los que nos perdemos. Que cualquier cosa que vemos, aunque sea una mosca, cabrón, estamos así, güey, si la mosca le pusiéramos una, no mames, güey. O sea, especialmente si es de gamuza y tiene un solo ojo. Ándale, güey, un ojo loco, güey. Y pues Pablo también, que se te extraña mucho que estés con nosotros en este programa. Te escuchamos y pues lógicamente todo lo que sabes es impresionante. Impresivo. Y y más porque, bueno, tú eres el que te encargas prácticamente de nutrirnos con todo esto de los cómics. Que bueno, yo la verdad lo perdí hace muchísimo tiempo, pero pues veo que todavía sigue y sigue fuerte. Y pues yo lo que me queda es felicitarlos, invitarlos a que sigamos con este equipo como hasta ahorita. Y pues tenemos mucha responsabilidad, porque la verdad, esto, como dice, no me acuerdo quién lo dijo ahorita, en crescendo, y eso es italiano, güey. Es bien difícil, y sostenerlo más. Gracias. Esta es palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos. Gracias, gracias. ¡Padre, padre! Gracias, ¡padre, padre! ¿Por qué me has abandonado? Bueno, ciertamente... Un año ya, ¿verdad? Yo llegué antes ya. Más de un año ya, ¿verdad? Llegué. Sí, de este hecho, perverso todo. Tiene la lista, güey. Sí. Así, programa por programa. Pero ciertamente, ese gran gestor del manejo del personal, Alan, que fue el que me trajo. Es que Alan... Sí, a mí también. Él mueve a la gente acá como político, ¿no? Exacto. Y no precisamente acarreado. Él me llevó al programa... Que íbamos con las armaduras cuando vino Osiris. ¿Qué programa fue ese? ¿Qué número fue? Oh, fue como el tercero. Por ahí. Sí, no, entonces me parece que fue el que yo fui. ¿Iban los todos las armaduras? Ah, bueno, quién sabe, porque yo fui el segundo. Estaban todos ahí en el café del patio. Ahí mismo. Estaban todos uniformados. No, pero es que el segundo también se uniformó. Se uniformó Toño Mogo y Alan estaba. Ahí va, fíjate, iba Toño, Alan, Osiris. Uh-huh. Estaba yo. Y el hijo de Osiris. También Osiris, el Yagua, sí. A ese fue el que fui. Pero ciertamente tenía ese impacto de decir, ay, estos güeyes. El avión, jefe. Y Pablo sigue sin darse cuenta. No se da cuenta, Pablo. En fin, pero sí se me hizo un ambiente semi-ñoño, ¿no? Semiteto. Sí, no, dije, no, güey, no. Y luego me volvió a invitar, fíjate, como no sé, fue en la casa de Pablo incluso la siguiente vez que me invitó. Sí. Ay, cabrón. Y luego fue una tercera vez, que ahí fue la primera vez que agarré el micrófono, aparte de presentarme, que hablaban de los westerns y no sé qué tanto. Pues sí, ese fue el programa 34, del bueno, el malo y el friki. Exactamente, en ese. Y luego ya posteriormente fue cuando Candela se estresó. Que andaba regleando ese día. Regleando. Es que hacía bien desmadre ese día. Sí, hace días. Un desmadre. En la casa de Pablo. Ah, me acuerdo de ese día que fue cuando me agarró la tormenta de Thor en la carretera. Sí. Y yo nomás por el WhatsApp. ¿Quién hizo enojar a Jorge? Me está cayendo la tormenta a mí. Y ciertamente, maestro. Y sí, luego me desafané un poco. Perdí mi coolness. Sí. Como que es como que frialdad. Es tipo frialdad eso, ¿no? No, su se puso punk. Suavecite. Bueno, y sí, me retiré un poco. Dije, bueno, güey. Hasta que luego otra vez Alan me dijo, y no sé qué. Es la una. Y ya empecé a venir. Como que dije, bueno, vamos a agarrar este asunto del podcast. Porque ciertamente era el único foro, o es el único foro, donde puedo platicar del tema sin que se caguen de la risa de uno, ¿verdad? Eso sí. Que te tiren al loco, ¿no? Realmente. No es, ya lo había dicho antes, no es fácil platicar de todos estos temas de semana a semana con no es fácil platicar en móvil. Serio de estos temas. No, ni en serio, ni porque no te hacen caso, güey. Ay, güey. Sí, los puedes obligar a chingazos. Bueno, sí, pero no es punto. Padre, eso sí se puede. No, no está padre, güey. A fuerza pero de los sí zapatos. Cierto. ¿Sabes? No, como chingados que no. ¿Sí? Tráeme el zapato y vas a ver. Que hasta lo anestesias. Hasta les decía, ¿sabes que a mí me gusta Star Wars? Ah, pinche ñoño, pinche ñoño. No, oye, pero al principio no participabas, pues. Al principio cuando entraste al Freaky Podcast, nada más eras un observador. ¿Por qué no participabas? Porque la verdad es porque que... Porque eso es pensaba que, de nosotros. Es que decía, yo, soy como, yo soy observador, yo siempre he sido un observador. Órale. Observo y luego empiezo a etiquetar, ya que los oigo cómo hablan y cómo piensan, y incluso el léxico que utilizan, y los etiqueto, mira. A ver, ¿cómo nos etiquetaste? A ver. Como ñoños, güey. Estos güeyes, qué pedo, güey. Espérate. Son demasiado ñoños no para mí. Yo no te conocí aquí en el podcast. ¿Cómo me etiquetaste a mí? Ñoño. Todos, menos Alan, porque Alan era como el comandante targuarciano. ¿Estás de acuerdo, maestro? Eres buen observador. Pero después de eso, dijo, pues no importa, güey. Te das cuenta de que yo también soy ñoño. Con esos personajes puedes interactuar de una manera muy chida, independientemente de. Sí. No. Está chido porque yo no puedo platicar de esto con nadie. Bueno, con muy poca gente, más bien. Muy poca gente. Y es triste si te pones a pensar. Pero aquí lo chido es que es gente preparada, es gente que sabe, obvio. Hay especialistas. Todos son especialistas en algo. Uh-huh. Y aparte, desde que reclutamos a Carlos Estoico, se puso un poco más interesante porque alguien puede, por lo menos, respaldar un poco a la carrilla, ¿verdad? Carrilla chida, ¿verdad? Ciertamente, del mismo modo, acabada una vez la cena, que identificamos, o que yo identifiqué, que etiqueté, y que más o menos definí pues como que la personalidad de cada quien, entonces dije, bueno, ok, adelante. Y el siguiente paso es, les voy a abrir mi oficina, güey, para que vengan a grabar aquí. Ya ves que íbamos con Iván. Pero dije, bueno, tenemos una sede alterna, porque a veces Iván no podía, o que su familia que viene y todo eso. Y como él no se mandaba solo, no, sigue sin mandarse solo. Entonces no ha cambiado nada, güey. No ha cambiado. Eso no es cierto. Bueno, hace rato lo que dijo es peligrosísimo. Fíjate, yo mando, peligrosísimo, yo estoy a cargo hasta que llega Wendy. Ah, por supuesto, güey. ¿Ves, Chely, cómo si era como yo decía? Sí, no, sí, sí, incluso independientemente del tema, le estaba diciendo a mis primos ahora que estuve ahí en la boda, que la frase que más utilizo hoy día es, yes, my master, yes, my master, yes, my master, sí, señor, no, todo lo que diga Liliancita es, yes, my master, en fin, entonces, fue el siguiente paso, abrir mi oficina, reducida, pero pues cabemos todos, ¿no? Ahí medio empiojados, pero cabemos, entonces... Pero fíjate en Jorge y en Carlos, son los que están más no, bueno, juntitos. Así es, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si ves ahorita la distancia de la tabla nos separa, pero inicialmente desde que empezamos a ir con Pablo, siempre me sentaba junto al Jorge para ver cómo se me veían los arcos del sonido y todo eso. No, por supuesto que no, güey. Y está padre, ¿no? Recibirlos aquí en la casa. Liliancita, que me hace la caridad de decirme que sí. Muchas gracias. Y aparte de proveer. De alimentarnos. Del alimento de los dioses. Pues yo creo que al principio decía, bueno, pobre güey, ándale, que le dan la chance, ¿no? Pero hoy día que ya los escucha, los programas los escucha y se ríe y los disfruta, pues ya dice que qué padre, ¿no? Ciertamente también dice, pues hay muchas cosas que no entiendo, pero pues ahí al pasito, ¿no? Ahí la lleva y sí está padre, ¿no? Gracias, Liliancita. Sí, gracias. Ya no va a ser la pregunta. Sí, también gran personaje, Pilar. Digo, es de los que, como dicen en la televisión, es de los que no salen a cuadro, pero que su trabajo es valioso para todo esto, ¿verdad? Sí, no, sí es cierto. Sí, ciertamente. Entonces, un privilegio, la verdad. Aparte, no hay que olvidar que el que hace camino muchas veces hace surco, ¿no? Uh-huh. No es para menospreciar, ni siquiera para no mencionar nuestro gran premio que tuvimos hace unas semanas. ¿Que no hemos tomado la foto? Que no hemos tomado la foto, por favor, ciertamente. Yo tengo el mío ahí en el baño, ¿no? Mi salud, Pablo. ¿Eructó? En el baño. Pero... es un aliciente más, ¿no? O sea, se reconoce obviamente que lo estamos haciendo bastante bien. Y espérate que llegue mi beatificación. Ay, doctor. Ahí estaremos. Sí, muy bien, la verdad, muy contento. Y le voy a pasar el micrófono a Lord Tuétanos. No, va Pablo. Ah, Pablo, perdón, Pablo. Dos veces que te olvida, Te pintaba. No sé si preocuparme por su indiferencia o por el Alzheimer. Es lo segundo, maestro. Adelante, Pablito. ¿Quiénes son ustedes? ¡Sálganse de mi casa! Ya quiero irme a mi casa, llévenme a mi casa. Ya se te va el avión, Jimmy. ¡Ya la, ya me el sé. Avión! Sí. Lávense las nalgas. Pablo. Bueno, pues también estoy yo contento, aunque no puedo estar yo físicamente ahorita con ustedes, pero próximamente espero ya poder grabar con ustedes ya ya varios algunos programas ya juntos. Yeah. Y han sido realmente 2 años de mucha experiencia. Recuerdo la primera vez que grabamos, usamos una consolita, creo que era de 2 canales, 4, y usamos solamente un micrófono y... chinga, pues seguimos igual. No, ahora ya hay 4 micrófonos. No es cierto, sí, ya. Estamos chidotes. Jorge ya tiene audífonos. Ya está con cabina de grabación y todo. Y aquí muy sigue, chido. Pablo, ignóralo. Y creo que, bueno, que ese tiempo fuimos de una cosa completamente improvisada, bueno, aunque todavía sigamos improvisando, pero ya tenemos ya un guión, ya sabemos, digamos, una estructura, ya tenemos una forma, digamos, un método ya trabajado de cada una de nuestras secciones, que de hecho, ya, incluso ya hemos escuchado algunos programas que nos han imitado algunas secciones de ahí del programa, la estructura les ha gustado y la han empezado, digamos, a estar copiando. Piratas. De hecho, nosotros también estamos aprendiendo un poquito de aquí y de allá, de como, oye, ¿qué consola usas tú para esto? O así, todo haciéndolo realmente, bueno, siendo tú como fans, porque realmente no somos, digamos, profesionales aquí de este medio, pero hemos ido aprendiendo y nos hemos caracterizado por realmente seguir trabajando, superándonos programa a programa. Sí hubo un momento en que, digamos, tuvimos un momento así como que complicado, sobre todo cuando varios de los compañeros originales decidieron ya no seguir participando. Y bueno, Jorge sí me comentaba como que es que así como que ya se veía como batallaba, así como que es que como que ya no sientes igual el ambiente, y como que el programa ya no está fluyendo así, digamos, de la manera como lo hacía antes, de forma normal. Y bueno, yo le comentaba, dije, bueno, es que se van algunos, pero van a ir otros integrando, que van a cumplir, digamos, esos lugares que estuvieron vacíos. Y me da mucho gusto ver que, digamos, ya el equipo, digamos, está bastante completo. Han llegado muchos, digamos, nuevos miembros aquí al programa, cada uno, digamos, en áreas muy específicas. Y realmente todos, digamos, embonan perfectamente como una gran una así maquinaria. Y me gusta cómo ha crecido la dinámica. Tengo, de hecho, de esta segunda temporada, casi todos los programas los escucho por lo menos unas 3 veces. Okay. La primera temporada sí los escuchaba nomás una vez y como que ya, así, bye. ¡Qué hueva! Pero esta es la segunda temporada. Sí les he escuchado, por ejemplo, el Cabello Zodíaco creo que he escuchado fácil unas 4 o 5 veces. El programa de hablando uno de cine de terror, cine mexicano. Cine de terror mexicano. También he escuchado igual unas 4 o 5 veces. O sea, han sido temas muy, muy buenos. Y como comentaba Arthur, son temas que, digamos, son accesibles para las personas tanto que conocen el tema como aquellos que no. Entonces, sí, han sido, hemos ido evolucionando de una forma muy, muy, muy positiva el programa. O sea, ha crecido bastante, hemos madurado como podcasteros, y realmente me da mucho gusto formar parte de este equipo. ¡Ajúa! Okay. ¡Bravo! Échale mi Pablo, dale tuétanos. No, deja nomás platico. Ni modo, Pablo, no quiso, ¿eh? No. No te tocó. Yo creo que lo que ha caracterizado más el programa y que hemos tenido desde el principio muy en claro es, número uno, hacer un programa que realmente no parezca que estamos haciendo un programa, sino que sea una plática de amigos. Y el segundo, que a lo mejor no puedes ser experto en algún tema, pero alguien más sí lo es y aprendemos entre todos. Entonces, alguna vez Jim en un programa me decía, no, güey, pues es que de ese tema no sé ni madre, güey, no sé ni qué. Y le digo, pues güey, es que las dudas que tú tienes, te aseguro que alguien más las debe de tener. Entonces, no te limites a nada más escuchar a ver qué rollo. O sea, participa, pregunta y todo el rollo. Y eso ha enriquecido mucho los temas y ha hecho que precisamente busquemos temas, por ejemplo, el mismo que estás mencionando ahorita, ¿no? El de cine de terror mexicano. Platicamos de películas mexicanas, pues ya con bastantes añitos, que a lo mejor muchos chavos ahorita ni siquiera sabían que existían, y a lo mejor de ahí, de ese programa, las buscaron y las vieron. Exacto. Y como ha pasado en otros programas, ¿no? Por ejemplo, el de Caballeros del Zodíaco, que luego nos comentaban de que ya las habían, se habían puesto a verlas, o por ejemplo el de los últimos, el de Lovecraft y Alan Poe, que ya hasta algunos nos pusieron sus fotos de que habían ido a comprar sus libros, etcétera. Y eso es, yo creo que el mejor obsequio que nos pueden dar ustedes hacia nosotros, que es el que se interesen por esos temas, se pongan a averiguar de ellos y descubran que hay todo un mundo de friquez muy rico, culturalmente hablando, y que además de eso, va a hacer que sus vidas sean un poco más ricas, que sean un poco más interesantes, que tengan más plática y que vean que no todo es lo que a lo mejor sale ahorita en la televisión, que desgraciadamente ahorita, en algún momento lo platicamos, ahí desde las series infantiles están, la neta, muy pinches, y que pues no nomás te quedes con eso, hay muchas otras cosas más que puedes aprender y que puedes ver, ¿no? Entonces, eso es algo que nos ha gustado y que nos hemos enfocado mucho en, sobre todo en esta segunda temporada. Luego, vamos a irnos un poquito a Numeralia. ¿Cuáles fueron nuestros 5 episodios? ¿Cuáles quieren? ¿5 o 10? Iba a comentar algo acá, muy bueno. Un ratito comento. Ok, nuestros. A ratito comento. Bueno, nada más que ser friki no es algo malo. No. ¿Por qué? Porque es algo malísimo, conoces, cabrón. Sí, ya sé. No alcanza la pinche cartera, güey. Porque sabes de cultura, sí, general. Por ejemplo, algo que puede ser muy friki puede ser El Principito, por ejemplo. No. Ahora las nuevas generaciones lo están descubriendo o redescubriendo. Y cómo, si tú tienes el antecedente de lo que viviste cuando eras chavito, de pronto recordar o revivir esa situación te lleva a un estado de alegría, te lleva a un estado de estar contento, de recordar, de añorar. Y ser friki no es malo, ahorita que lo estoy comentando, porque yo siempre, como les digo, yo siempre dije, no, yo no soy friki, la chingada, no soy friki. No. Pero me gusta estar rodeado de seres que sí lo son. No es cierto. Yo también soy friki. Sí, es, güey. Pinches güey. De esos extraños. Ah, sí, bueno, pasamos a la numeralia. Pero un gusto que estuvieras con nosotros. Hay una vacante para la tercera temporada. Carlos L. Morales, ¿no quieres venir acá a los lunes? Déjale hablar al mayordomo. Carlos está retirando, por favor. Audiciones para Together the Bone. El joven ya se va. Y aquí está chido, ¿no? La nueva voz que acaricia. Sí, hay que modular la voz, maestro. Sí, pero sí es cierto, por ejemplo, yo que era de closet, friki de closet, hoy día que soy más auténtico en ese sentido, salgo B. O sea, ando en todos lados con mis playeras starwarsianas y ya no me da cosita, porque antes como que, ay, qué pena. Y no, mira, ya, renové y... ¿Sabes qué? Sí creo que el mundo friki, y conste que yo me desenvolví en el bullying, es visionario, cabrón. Así como en algún momento de la historia, los muchachos de la época de los 50s fueron los primeros jóvenes que se atrevieron a divertirse en contra de la sociedad que los ridiculizó en su momento, así como a principios del siglo XX, los bohemios, los que decían, esos pobres pendejos que creen que el mundo se va a arreglar llorando y suspirando, ah, sí, románticos, ándale, esos güeyes. Exacto. O sea, esos que escriben poemas, esos que componen música, esos que se van a las tandas del principal, esos puros vagos, puros maníacos, que maduren, que trabajen, que tengan su vieja y su casa chica. Y en su momento fueron rechazados y después acogidos. ¿Tú crees que esta de la friquez va a pasar? Anda, mira, está tan sencillo como eso. Vete a poner pedote, a sentirte mal de madre, a la mañana siguiente y a juntarte con un montón de personas que por lo general son desagradables y a tener todos los pleitos que vas a tener ahí. Mm-hmm. O quédate viendo películas, series, Netflix y comprando juguetes. A nosotros nos encanta recuperar la parte de la niñez. Ahora imagínate a las novias y las esposas. ¿Tú crees que van a decir, no traigas otra pinche pantalla de 60 pulgadas? Por favor, gástatelo en pisto y vete con tus amigotes 3 días. O sea, eso es algo que... Es invaluable. Sí. Redefine la masculinidad y la dinámica de pareja. Es correcto. Sí. Somos visionarios. Números, maestro. Números. Nada más para poner comparaciones. Subimos un 61% de audiencia de la primera temporada a la segunda temporada. No, eso no. O sea, es un chingo, sí. La neta, es un chingo. Y los episodios ahora sí se catapultaron. Los 5 episodios más escuchados de esta temporada. Voy a empezar del cuarto al primero. 4-1. Leyendas urbanas. 5. Ese fue el sí. Quinto lugar. Las de Arthur, ¿no? Que con la Coca-Cola, ¿qué, güey? No, güey. Estuvo perrota, güey, no me acuerdo. Ya me está dando el Alzheimer. Ese fue el primer episodio que yo sentí que nos faltó por lo menos otra hora, ¿eh? Sí. Ahí fue cuando sentí el látigo de don Jorgirio. Luego, sueño más bien. Y luego, friki de monología. Ah, señor, sí, Tema, chingón. Ese también se ganó libre chingón. Democráticamente gracias a la votación de no eras Dios Padre, ¿verdad? Sí. Luego, más o menos habla mucho del tipo de público que nos escucha, porque televisión de los 90s fue el tercer lugar, la década perdida de Yima. Sí, exactamente. Que ese fue uno de los temas que yo más disfruté. Oye, porque... No fui. ¿No fuiste ese? No fui. Siguió perdida tu década, güey. Sí. Pero ese es uno de los temas que a mí más me agradó desarrollar. En segundo lugar, el baúl del friki. No, hombre. Extraordinario, güey. Ese fue un genial episodio. Y el tema salió de una vez que íbamos a la premiere de Ant-Man. Que nos fuimos a comer hamburguesas y en lo que estábamos esperando las hamburguesas, salió ese tema. ¿Sí? No sé, estás esperando que diga algo. ¿Sí? Pues sí, güey, estábamos, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Ah, sí, pues no me hubieras dicho sí, güey. Te quedas así, mi chica. Así, güey. Yo no sería yo, güey. Como no que se quedó absorto ahí. Ok. Ok, bueno. Y él. No, extraordinario ese, ¿eh? Sí, ese estuvo genial. Casi chillo en algunas partes. Algunas. Ay, güey. Con el yo-yo, güey. No, esa fue la segunda parte, ¿no? El trompo. Fue la primera o la segunda parte. Ya va a ser el primero. Chillaste con el yo-yo. El trompo. O por el... No. Chillaste no. A ver el trompo. Cuando güey, vi el yo-yo dije, ay, güey, voy a llorar. No, el trompo. Le chilló maestro. El yo-yo. Ándale. Sí. El trompo, ¿eh? Que te temblaron. Sí, deja que me llegue mi repisa que tengo que poner aquí. Y ahí va a estar. Ay. En una base. Inmaculado. Tu yo-yo. Ay, intocable. El yo-yo. El yo-yo. Ok, en primer lugar, y el ganador es Caballeros del Zodíaco. No mames. Ese obtuvo un 166% comparado con la media de escuchas de la temporada 2, lo cual también es un chingo. Se separó por mucho de todos los demás episodios. Y lo simpático de este asunto es que sigue juntando escuchas, porque hay algunos episodios que pues, ahí de repente suman 1, 2, por ahí. De repente dan un brinco. Por ejemplo, no sé, tenemos un tema como el de... ¿Cuál fue? Uno... ya sé, el que tuvimos de leyendas urbanas, el de leyendas de Durango, que hacemos referencia también al de leyendas urbanas, pues bueno, como mucha gente se queda con la... Pues como ahora sigue con la espinita y va y escucha el otro y pues sube otro poco, ¿no? Pero el de Caballero del Zodíaco es uno que constantemente sigue, sume. Toma la barbón. La barbón. Entonces, ese es uno de los... Aparte, digo, se vino lo del boom de renovar a los Caballeros del Zodíaco o de resucitarlo de alguna manera para que la gente, a lo mejor de las nuevas generaciones, empezó a descubrir este anime, ¿no? Sí. Y por eso yo también pienso que repuntó tanto, ¿no? Yo la verdad no soy fan de los Caballeros, pero sé que hay gente... Bueno, gracias. Seguimos con la audición. Pero sé que hay gente que le super encanta, así como el buen estoico que es se chorretea. De la audición, señores, por favor. Sí. ¿Cuántos tiene? ¿1000 qué? No. ¿1500? Ah, perdón, no estoy siguiendo el guión. Esta noche nos encontramos. Denle su scroll. Jim. Ya se desprimó. Estoy cabrón. Bien, después de la edición de Don Jorgirio, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero contar un par de anécdotas de unos episodios que recuerdo. La primera va a ser precisamente de la edición jorgiriana. Esto es un hecho real, ¿eh? Los primeros episodios que yo fui, honestamente yo me ponía pedo. Claro. Me ponía pedo por dos buenas razones. Yo no le entendía ni madres a sus pinches secciones de noticias. ¿De qué están hablando? Hasta la fecha, ya ves que siempre digo, ay, pues digan qué actor es, díganme quién es el monito, ¿eh? ¿En qué sale? Hawkeye. Ah, pues sí, claro. Sí, yo soy como Mero Simpson. Sí. Yo le escribo a los personajes. Sí. Esa es la primera y la segunda por la mesera. Allí en el patio estaba una muchachita delgada, morena, muy bonita, o sea, estaba guapetona. Y tenía doble pechuga. Estaba inmerecidamente bien repartida de ahí, o sea, pese a la muy exquisita delgadez de su cuerpo, estaba especialita y un poquillo escotadilla. Entonces yo pedí a mi Heineken, que pues los que me conocen que yo no soy muy muy afecto a la cerveza. Pero es que lo bueno era que llegaba con ella. ¿Quieres que la abra? Sí. La ponía entre su pecho y cuando apretaba para abrirla, anda, pues maravillosamente, como un amanecer doble, cabrón. ¡Ay! Y yo pedía de a una. Y trataba de tomármela rápido, y ya no me hacía otra. Y llegaba y ¡ay! No, así. Qué viejo, ese bonito amanecer doble, así, ¡plop! Fantástico. Entonces siempre estaba medio ebrio ya cuando comenzaba el tema. Por eso decía puras estupidez, pero bueno. Sí, no, siempre después, ha sido normal. Sí, hasta estaba más tranquilo. Sí, de hecho. Me hacen falta mi cheves. Y en una de esas, ándale que ya después yo en la oficina de Jim, allá en forma, precisamente fue en el capítulo de Hombres Lobo. Ay, cabrón. Y Jorgirio comenzó diciendo esto. Ah, sí. Fuimos a una caminata, Gemma y yo, en la noche. Sí, me acuerdo. Y el grupo se empezó a separar y nos empezó a dejar atrás. Y entonces yo hice lo posible para que nos quedáramos atrás de la gente e irnos al páramo. Y le empezamos a hacer. No, espérense. Y entonces entramos. Y le dije al Jima, ven. Hazme tuyo. Y dijimos, no más, cada vez se pone más gay. Y nos empezamos a reír. Lo dijo, no, pero es que yo le decía por el monstruo que iba a salir. No, güey. No, esto se está poniendo más gay. Lo dijo que hasta dije, anda, no, no manches. Esto va a ser una joya. Esto va a ser motivo de bullying por mucho tiempo, güey. Lo estructuró de una manera tal que se era el secreto en el páramo. El secreto conocido en el páramo. Sí, el secreto conocido en el páramo. Y con eso que iban a salir del closet, una belleza. Y luego dijo, espérense, pausa. Y lo pausó. Chingue a su madre. Vamos a empezar otra vez. ¿Qué pasó? No, deja, es que ya ni yo me entiendo y que se me borraron archivos y que quién sabe qué. Déjalo, vuelvo a grabar. Esta noche vamos a hablar de licántropos y dijo lo que ustedes deben de oír cuando lo escuchen. En el programa real. Y luego le dijimos, pero déjalo otro. O sea, déjalo todo como se escucha. Sí, lo voy a dejar. Y a la mañana siguiente, ni madre, cabrón. Ya nada más escuchaba la voz viril de que íbamos Jim y yo caminando. Y le dije, no te vayas a asustar. Levantando la ceja, ¿verdad? Sí, ya, güey. Y dije, neta, no puedo creer que este de veras le editó todo eso. O sea, de veras le quitó esa parte. Y ahorita la va a quitar esa toda para que nos sigan sin saber. O sea, manoseó el programa. Sí, güey. Lo manoseó. Y ya de ahí nació lo de Don Jorgirio. Y lo más inexplicable es que solamente esa sección, como hasta las 6 de la mañana de edición, lo repetí y no, todavía no se escucha muy Barolín. Dejaba agua con la gumos más fuerte. Hasta que se escuchó bien, cabrón. La otra que hay que explicar que nunca lo hemos hecho. ¿Se han fijado ustedes, amables ciberescuchas, que el maestro Jima susurra en la oscuridad? Dice, nuestros amigos de Twitter, y se queda como que pensando en la pronunciación y lo dice, Twitter. Y luego, no, bueno, pues esta es la 12ª entrega de esta magnífica serie. Serie. Esos susurros, los susurros originales son del Jima. No lo puede evitar, o sea, de veras como que se queda pensando. Es que sí, lo piensa en voz alta, pero en susurro alto, más o menos. Sí, y los dobles o triples. Sí, quiero redondear la palabra. ¿Verdad? Somos o el Berna o yo, que nos dimos cuenta y ahora estamos a chingue, chingue, chingue, chingue. Y la risa subsecuente al segundo susurro es la de Jima, que se da cuenta que lo estamos arruinando y se la cura. Entonces, cuando escuchen ese eco, ya saben, es Jima haciendo lo suyo. Y luego sigue nosotros de mulas. Adelante. Sensacional. De hecho, también hay que explicar el motivo por el cual de repente Arturo y Jima se quedan callados por largos periodos de tiempo. Y Bernardo también. Bueno, pero es que, como Arturo lo mencionó hace rato, ambos tienen digamos que atención dispersa. Entonces, sí, sí. Entonces nomás se entretiene Arturo, encuentra algo en internet y se lo muestra a Jima. Y Jima, como débil mental que es, débil mental, va con Arturo y se ponen alegre y alegre. Entonces estamos todos acá en nuestro tema, acá bien entrados. Y estos güeyes allá en su desmadre viendo lo de eBay o viendo Sideshow o viendo todo el rollo. Entonces, sí, es chamba. Lo que pasa es que definitivamente nosotros, como todos ustedes que coleccionan, al ver una pieza que vale la pena, definitivamente, cuando la ves tú, pues bueno, es una descripción interna y retrospectiva de esa imagen. Entonces dices, ah, qué chingón, lo tiene esto y todo, pero todo te lo estás diciendo a ti mismo, cabrón. Así pasa, te preguntas, te contestas, te emocionas, y bla, bla, bla, ¿verdad? Todo lo subsecuente con el estar viendo la imagen. Pero al momento de que, antes de que sale la sección, o después de que sale la sección de ¿por qué no nos alcanza la cartera?, empezamos a ver, entre Jima y yo, las piezas, y se nos va, o sea, se nos va la onda, porque... ¡Se les fue! ¡Toda! Sí, ¡toda! No, se les fue. Y sí, es nada más así, porque ya comentarlo, definitivamente no se puede comentar a veces mucho con todo el grupo, porque a veces sí paso la imagen o etcétera, y todos, ah, no, sí, nada más, ¿sabes?, me mueven la cabeza o abren los ojos así de ah, no mames, sí, está bien perra. Pero no hay esa interacción. Y Jima, como lo tengo al otro lado, pues como típico niños, de primaria, que no de se ve. De primaria, cabrón, no débil, mames. Débiles mentales se distraen y pa. Pero ¿sabes qué es lo más chidote? ¿Cómo? Débiles de atención. De atención, sí. ¿Sabes qué es lo más chidote? Que así como se juntan los dos débiles, ¿de qué? De atención. También no podemos evitar la voz que rascaricia y yo. Si se dan cuenta, es así como mi conciencia mala. Y del otro lado está mi conciencia peor. Entonces, peor. Nomás llega a las que es cuando más pendejadas decimos, güey. Y los son así en alburerato, los dos se olviden. Bueno, ¿cuáles fueron los 5 episodios menos escuchados de esta temporada? Para que los oigan, ¿eh? Sí, porque la verdad es que hubieron unos episodios que injustamente están dentro de esta categoría. El 5º episodio menos escuchado fue Con lo mejor y lo peor del 2014, parte 2. Que fue nuestro review del año pasado. Lo dividimos en 2 partes. Bueno, pues la segunda parte es de lo menos. Y luego viene uno de esos programas que para mí fueron una joya. Y es Friki Monstruos de Terror Clásicos. Excelente. Ah, anda, sí, qué buen programa. Muy, muy buen programa. Y merecidamente en el 4º sitio. Luego nuestro review de Age of Ultron. Ahora, curiosamente, está en el 3er puesto. Y luego viene otro. Aventuras Frikimarinas. No mames, güey. No, pinches imbéciles. ¿Qué les pasa, güey? No mames, debieron de haber visto ese episodio. Honestamente, la neta, si no me explico el de la era de Ultron, porque por lo general los reviews, incluyendo el de Ant-Man, que era pues el de menos rango. Sí, siempre son de los más escuchados. Han estado bien rankeados. Entonces, muy bien rankeados. Ese sí, pero así como tema, no creas que es de mis favoritos. El de Aventuras Friki Marinas, pues sí se me hace como que, bueno, pues se entiende, ¿no? O sea, como que puede haber muchas personas que crean que va a ser de un tema muy estrecho y que pues decidieron no escucharlo. Pero el de Monstruos de Terror Clásicos, ese sí es más imperdonable. Sí. Ese es de los pilares más fuertes en la friquez. Sí, sí. Incluso cuando vi los números, de bote pronto, claro que duró un instante mi pensamiento. Dije, bueno, esta pinche gente que la va a la América no tiene internet, o por qué no tiene tantas escuchas. Pero luego desperté, dije, no, güey, aquí no hay gente que le va a la América. No. Aquí hay gente que le gusta este pedo y no sé por qué, qué les pasó. No sé si sea, no sé si tenga que ver a lo mejor la fecha en la que se publicó el programa. Puede ser, ¿no? De un fin de semana largo, no sé. No, de hecho es bueno, el de Aventuras Friki Marinas fue el tercero de la segunda temporada. O sea, ya traemos bolito. Sí, quién sabe. Sí, no, estuvo raro, o sea, es un bajón. Pues escúchenlos. Y el programa menos escuchado de la segunda temporada fue uno que Carlos deliberadamente no quiso oír, que es Mundos Friki Apocalípticos. Sí, ya ven que ese no es tema de los de lo deprimen. Sí, lo deprimen. Pero ese también fue un muy buen programa. Sí. Entonces, denles una oportunidad. Una explorada. Escúchenlos. Para que suba la estadística. Sí, por ejemplo, y fíjate, y no están dentro de los cinco menos escuchados, pero por ejemplo, el de Flash Gordon, que fue una maravilla ese programa. Joya. Sí, ese salió padrísimo. El de Dioses, también está. El de Dioses es muy bueno, también es escúchenlo. Es que, mira, yo creo que muchas veces por el título, como que vamos a hablar de dioses, y chance fue hasta de religiones, ¿no? Pero dense la oportunidad, porque obviamente fueron de dioses frikis. Sí. Incluidos dioses oscuros lovecraftianos, incluidos poderosos dioses nórdicos. Entonces, como que sí, a lo mejor no les brilló tanto, no sé por qué. Cabe destacar que estamos, que el más bajo de nosotros está más arriba que los de la old generation. In your face. Eso, ¿eh? Sí. In your face. Pero, por ejemplo, si vieron programas muy buenos como el de magos, el de dragones, el de la Atlántida, güey. Sensacional. Sí, que fueron realmente programas que hablamos de temas a lo mejor no tan populares, pero con mucha investigación, mucho dato duro y con muchos retaco. Ya sabía que ibas a decir eso. Ya sabía yo que ibas a salir. Sí, no. Lo traías dibujado. Esta noche nos encontramos. Pero que sí traía mucha información muy padre y muy accesible, ¿no? Entonces, denles una oportunidad a esos episodios que por X o por Y no he escuchado. Mira, más que nada, bueno, pues al de dragones, porque es mi campo, pero más que nada al de monstruos clásicos, sí. Es que ese sí siento que es casi un deber. Sí. Y por ejemplo, el de Conan que estabas mencionando, pues no, de hecho le fue, está bien. Casas Embrujadas, Friki Exploradores, el televisión de los 80s, incluso el de modelismo de la Segunda Guerra Mundial, que se aventó Berna, también fue un muy buen programa. Super. Aprendimos mucho esa vez. Ya tienes a taller, ¿verdad? Sí, ya tienes a taller. Que se me hace muy padre que a lo largo de la temporada se han desarrollado temas donde se ven las fortalezas de algunos de los integrantes del equipo. Por ejemplo, el de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, el Berna se discutió. El de los soundtracks, sí, yo tengo que decir que mis respetos para todo el conocimiento que nos pudo compartir el buen Jima, ¿no? Yo me emocioné en ese programa mucho porque pues recordar la música para mí significa muchas cosas bonitas en mi vida, ¿no? Y bueno, también hay que destacar la calidad o la facilidad con la que el buen Charles desarrolla la narrativa que tiene, narrador. La manera como te va llevando, porque te va llevando, o sea, con la narrativa a la bodega, ¿no? De la enseñanza, güey. Te va llevando a un lugar en el que dices, cabrón, pues de cómo el a través de la narrativa te va llevando a la barranca Clayton. Ah, no, me equivoqué. A la bodega de la enseñanza, güey. Sí. Te va llevando. Te va llevando a un lugar en el que te imaginas la historia que te está contando, ¿no? Otra cosa que me gustaría destacar es que todos tenemos nuestras frases y pues, nuestras batidas, ¿no? Eso se me hace muy padre y hacemos broma y hacemos cotorreo con eso. Me gustó mucho esta segunda temporada. Sí. ¿Qué más quiere comentar algo? Berna. ¿Cómo no? Bueno. Niño. Ya, es que también me distraigo mucho. Ese no fui yo. Fue Carlos. Ay, Carlos. Bueno. ¿Quieres a Carlos? ¿O quieres sacarla? No. ¿Por qué no quieres sacarla? Focus. Focus, focus, ya. Focus, focus, focus. Está poniendo acá medio alterado el George. Bueno. ¿Medio? Sí, medio. Este. ¿Qué? No, sigamos. Ya, ya me perdí. Iván, Iván. Vamos, Iván. Este. Ay, cabrón. No, pues. Yo también, este. Disfruté mucho varios, este, temas. No sé si ya vamos a hablar de los top 5 o si todavía no. Ya pasó, Iván. No, ya pasó. O sea, del que de cada uno. Bueno, este, yo creo que para mí los 5 mejorcitos fue, en quinto lugar me quedo con el de las leyendas de aquí de Durango. Bien. En el cuarto lugar me quedo el de Lovecraft y Bow. Este, en tercer lugar me quedo con el de ay, ¿cuál era? Se me fue el nombre. El de los mundos friki apocalípticos. En segundo lugar me quedo con el de los caballeros del zodiaco. Y el primero, sí, el de Star Wars, el trailer de Star Wars. Ah, el trailer, pero ese sí. Fue de la primera. Ah, fue de la primera. Sí. Una espantosa X. Entonces. No, pues está bien, porque ya ni modo que le quites el primer lugar. Pues sí, ya. Sí, ya por agarrarlo a azar. Está bien. Está bien para ti. Es el final de la primera. No, fíjate que ese es. Ya alcanzó a entrar en la segunda. El de control sobre el Star Wars. Ya es ves el que sí. Ahí está, mi primer lugar. Y ese fue el campeón por mucho tiempo, el que tuvo más escuchas. Y hasta que llegó el de las, este, placer culposo. Este, el de placer culposo. Ah, ese para dos decisiones. Ese es de los campeones. Donde misteriosamente todos se hornearon y faltaron y nada más quedamos Carlos, Diego y yo. Fíjate que ahorita que dices eso, que también es de mis campeones ese programa, creo que se me hace muy chido, es que a veces, por ejemplo, cuando era Jorge e Iván nada más, en ese hoyanco en el que cayó en cuanto al personal, pero de repente pues nomás está Carlos, Jorge y yo, ¿verdad? Sí, pues somos tres, sí. Y aún así logramos sacar adelante el tema, apadrinados por la sección de Pablo, por supuesto, ¿verdad? De hecho, yo tengo la firme teoría de, este, tengo la firme teoría de que gracias a ese episodio la gente se acercó más con nosotros tres. Porque como sí. Hablamos de intimidades, eso permitió la carrilla y como que, este, como que la gente se fue la vez más. Fue la vez del vaselinazo, ¿no? Sí, afirmativo. ¿Qué? Sumamente profundo. Sí. No, y de ahí con nadie vaselina, ha salido. Se puede ir sí. Hasta donde todo. Nadie puede salir de ella. Pinches. Este. Bien. Top. Yo nomás tengo top 3, top 5, top 6, no. Caballeros del Zodíaco. A mí me gustó un chingo ese pinche programa, neta. Y te lo hice público ese día. A pesar de que Caballeros del Zodíaco, yo lo, como lo dije en aquella ocasión, este, hasta vendía los juguetes de, y no me quedé con ninguno. ¿Cuál? Este, cuando, pues sí, ya cuando te sientes adulto y que no eso no vale la pena, los vas vendiendo, etcétera. Ese. Y luego está también el de. Se me fue la onda. ¿Ese fue qué número? 5, 4, 3, 2. El 1. O sea, eso va a ser, ha sido el más chido para mí que hemos disfrutado. El de. Aunque no estuve, ese que estábamos comentando ahorita de los placeres culposos. Placeres culposos. A mí se me hizo bastante, como dice Carlos, bastante bueno. Y casi diste en el clavo que iba yo a mencionar. eso hizo mucho la cercanía con los escuchas. ¿Por qué? Porque anterior a esto no había comentarios de esa carrilla que tú dices. Uh-huh. Los comentarios de que jaja. O sea, como que se tenía en un parámetro muy cuadrado a cada uno de los personajes de... El respetillo. De aquí del podcast. Eso crea como que crear tu lado... tierno y tu lado así como que maligno. Se relaja la disciplina, güey. Es correcto. Mm. El de con todo con el estreno de Star Wars. Oh, ese para mí fue el tráiler. Mm. Fue genial. De hecho, hasta teníamos competencia tú y yo, Jima, de ver quién había mano a mano, ¿verdad? Sí. Visto más veces las repeticiones. Las repeticiones del tráiler. A ver quién la veía más veces. Ajá, y todas las mira, me hiciste repetir esto. Todas las los cambios que había en las naves y todo eso, ¿no? Esos son los que a mí me han gustado, que me han marcado. Y no me acuerdo ya de otros porque todos me han gustado. En realidad no ha habido un... Pero yo se los escucho. Un favorito, ¿no? Que tienes. Sí, el de... Rey. O sea, Caballero Zodíaco. Sí, el de Caballero, sí, me gustó mucho. Fíjate que yo... Gemma, tus tres preferidos. No, vengas con tu límite, cabrón. Bueno, o sea, ahí nomás Espérate, todavía no te toca a ti, güey. Ah, pausa, está bien, pausa. Ah, déjale, pongo pausa a la grabación. No te creas. Dale. ¿Qué pasó, Paulín? Bueno, un par de ahí, era de que yo quería comentar lo que dijo Arthur, contado sobre el estreno de, bueno, Star Wars. Ese yo lo comenté y lo dije de pura broma. Digo, vamos a hacerlo más con vale, todo el trailer Star Wars. Y y salió que lo tomaron en serio. Yo estoy de pura broma y lo tomaron en serio. Ay, ¿cuánto pueden hablar de 15? ¿Cuánto están más? Como un minuto, ¿no? Minuto 20, ¿cuánto? De trailer. Y se echaron un programa como de 2 horas hablando de puro trailer. Y dije, es pura broma. Yo lo propuse y sí quedó. Se me hizo algo bastante chistoso. Hombre de poca fe. Es que no nos digas, güey, porque ya ves que analizamos cada segundo de los trailers o de lo que salga, carnal. Bueno, ¿ya puedo seguir? No. Adelante. Bien, fíjate que yo sí tengo mis estrellitas, miren. Aquí están mis estrellitas. Chicas, que yo no tengo, digan, por ejemplo, como con 5 estrellitas, es el corto Star Wars. Sí, y eso que yo no fui porque quién sabe dónde andaba también. Tiene 5. La pendeja. La TV de los 80s, de mi época, por supuesto. La de los 90. Resucitando al tío Gamboín. Ah, también está chido. De eso voy a hablar ahorita. Yo no estuve en ese, creo. Ah, gracias. Muy bien. Estaba en México. Ah, o algo así. Cine mexicano de terror. También le puse 5. Uh-huh. Placeres culposos, maestros. O sea, fue una joya. Sí, fue muy bueno. Asesinos en serie. En serie parte 1. Sí, también. Ese. Casas embrujadas. El baúl del friki. Y luego el del friki también. Ah, pues también. Ya, sí, está ahí. Obviamente el que yo hice se me hizo fantástico, así lloro, pero no, por modestia no lo puedo mencionar, ¿verdad? Pero después de eso tengo muchos de 4, o sea, están un pasito, van de soplanucas. Realmente hay uno que otro que dice, ay, por ejemplo, TV de los 90 le puse 2, es el más mal rankeado, porque no sabían nada de lo que estaban hablando. Felizmente no fui, ¿eh? A ver, Pablito, coméntanos. Tus preferidos. Bueno, yo que he hecho, la mayoría las comentaron, TV los 80s y los 90s, y ya las he escuchado como unas 5 veces. ¡Ay, cabrón! Consíguete una novia. Consíguete una novia, ¿qué puedes, Pablo? El de caricaturas, o bueno, la tercera parte del Tío Gamboy, que de hecho, aunque ya hemos hecho 2 programas anteriores previos, bueno, de la saga de caricaturas, que dijeron, nos vale, y vamos a comentarlas todas otra vez. Salió más perro. Comentaron todas y cosas. Muy padres, o sea, realmente le dio otra revisada, otro punto de vista y complementado toda la información que hemos hecho ya en los programas anteriores. El de Depredador también me gustó bastante. Ah, Depredador, sí. Y me gustó cómo, sí, digamos, cómo las denunciaron toda la película, la primera y la segunda, y bueno, las siguientes películas que también las complementaron muy bien. Hay una, bueno, que no me recuerdo cuál era, creo que era Héroes Infantiles. Creo que es, sí, una historia de una Que a todo el mundo terminó llorando. La del puente Terabithia. Sí. Ah, pinche, todavía estoy traumado con eso. ¿Cuál, güey? El puente Terabithia. Ah, oye, sí. Que sí, hay sí, que sí. comentarlo, un puente hasta Terabithia. Hay que comentarlo. El de Héroes Infantiles, ahí fue una, ahí hubo una confusión. Porque yo, o sea, bueno, la idea que tenemos varios era que teníamos que traer los héroes que tuvimos en la infancia. Ajá. Eso fue lo que platicamos aquí entre varios, ¿no? Y ya estando en el tema, el buen Teta nos empezó a sacar héroes, o sea, niños héroes, vamos a decirlo de alguna manera. Y todos nos quedamos con cara de, ¿qué pedo? ¿Qué onda? No, pues va, ¿no? Agustín, o sea, Melgar, Agustín Juan Escutia, Vicente Suárez. Pero ese tema, ese tema hubo esa pequeña confusión. Y ya estando, pues bueno, desarrollamos el tema, ¿no? Pero todos seamos como los héroes que eran de nuestra infancia, ¿no? Sí. Okay. ¿Qué más, Pablito? El de cine mexicano de terror me pareció así excelente. Yo ese, aunque todavía, digamos, es pronto para decidirlo, pero a mí me gustaría proponerlo para cuando sea la próxima premiación. Mandar ese así como que de estafeta, porque sí, es muy, muy, muy bueno. Realmente es para todo público, o sea, tiene datos precisos, datos o van recordando así año con año, está muy muy completo y está muy bien documentado, la verdad. Ese sí me sorprendió, me quito el sombrero con ese episodio. Hombre de poca fe. El de Placeres Culposos también estuvo muy, muy divertido. Solamente estuvieron tres de ustedes, pero la forma en que lo trabajaron estuvo muy, muy padre. Y aquí, bueno, obviamente Caballero del Zodíaco, la narrativa que se aventó estoico, que de cada vez que salía el Fénix, lo comentaba. Muy bien acabado. Se mediaba el vato, ¿eh? Sí. Se cagaba para adentro, güey. Sí, y bueno, aquí otro que acabo de notar es el de Conan. La verdad, Conan. Aunque yo entré al cómic de Conan ahorita con lo que publicó Bruguera, ya con todo lo que comentó estoy con ese programa, todas las historias que todo lo que estuvo comentando, narrando, cómo nos, digamos, nos fue, prácticamente nos transportó a todos los escuchas a ese universo de Conan. Yo realmente me imaginaba las batallas de Conan, desde así de cómo se peleaba con cada monstruo, desde la forma en que tomaba la espada, o sea, todo me lo imaginé así de forma muy muy clara y precisa gracias a la narrativa de Estoico. Y ya ya estoy bajándome unos torrents para los todos los cómics. Y de hecho ya tuve la oportunidad de leer las tres muertes de Conan y muy muy padre, y realmente así, así como viene el cómic, así lo narró Estoico, o sea, igualito, no se perdió en ningún detalle. Estuvo muy muy padre ese episodio y realmente son de aquí mis favoritos. No los tengo, digamos, en un ranking, pero digamos entre todos los que comenté, digamos, son mis favoritos. Y realmente hay muchos de esta temporada que igual no los trabajamos, digamos, como quisiéramos, pero todos tienen su encanto, todos tienen, digamos, su provecho. ¿Sí? Oye, yo quiero regresar un poquito. Cuando hablamos del baúl del friki, baúl del friki, me gustó mucho la dinámica también de que todos trajimos chingaderitas, güey, y para ver y fotografiar. Súper eso también chido. Fue una cosa documentarlo. Muy, muy padre. Ahí para no... las personas que gusten entrar en el álbum de todos de estos recuerdos de juguetitos, dense una vuelta, también es muy interesante. Sí, algo... Fíjate que en ese... perdón por interrumpir. Sí, sí, no. En ese primer programa, yo cuando escuchaba, así, yo no sabía ni nada de lo que estás comentando, salvo creo que el álbum de tú y yo. De tú y yo. La memoria. Bueno, recuerdo eso porque mi hermano lo tenía coleccionado, pero de todo lo demás que comentaban, dije, ni idea de qué estaban hablando, y qué bueno que subía las fotos, porque no, seguiría igual así como que... No me tocaban realmente esas figuritas. Como 10, ¿no? Salvo una que otra, pero la mayoría yo la desconocía completamente. ¿Cuántos años tiene, Pablo? Yo, 34, soy del 81. Ah, cabrón. Pues sí deberías. Pues deberías. Sí. No, pero es que en el 1 sí de veras hubo muchas que dije, que acá. Ah, bueno, pues muchos 70. Pero es que también... Tú también estás muy chavo, Carlos. No, por favor, que te me hace, oiga. Sí, algo que que antes de que llegue Jorge, porque luego ya no da chance de hablar. Obviamente. Es esa semipresión o semi... Pues no es obligación, pero sí es una especie de estrés que a mí sí me causa de preparar el tema. Decir, a ver, el tema de... ¿Cuándo revelas el tema? Los jueves. Que es el día que yo me voy a pistear, güey. Ese día no hago ni madres, güey, ¿sí? Entonces ya el fin de semana, güey. Y hay veces que te he preguntado, ¿verdad? Sí. Así en un recado secreto. Oye, güey, ¿y este tema exactamente de qué es? Ah, de esto, ábrale, pues ya te vas sobre eso. Y estar investigando y buscándole. Y como dice Arthur, ahí escarbarle y sacar cosas ahí ocultas que ahí estaban, güey. Y dices, ah, qué padrísimo. Pero sí, sí me genera cierta... Sí, güey, porque de alguna manera... Regreso a mi época estudiantil. De a ver, vamos a ver, vamos a buscar un tema, el que tú quieras, el baúl de friki. Y estás investigando, ah, sí, mira, de mi tiempo y no sé qué. Y de repente por cualquier cosa me distraigo y me voy, güey, y ay, güey, la tarea. Y regresas. Y ya son las 11, güey. Ya me quiero dormir, pero no, porque luego el Jorge se va a estresar, güey. Dice, ay, güey. Felizmente el Carlos estoico ha hecho que me ablande en ese sentido y ya me vale madre si se estresa o no. Acabo aquí, Carlos es mi padrino. Pero sí, sensacional, ¿no? El estar investigando y digo, no es obligación, ¿eh? Es porque me gusta, o nos gusta, seguramente, sí, sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esa es la parte más divertida del programa. Todavía no acabo, ¿eh? No te creas. Hijo de la chingada, ahora me han dado con todo, cabrones. Pero, como te digo, esa es la parte más divertida del programa, que nos hace investigar y muchas veces recordar películas, series, cosas, momentos. Cositas. Que enriquecen precisamente los temas, porque son valiosos precisamente porque están ligados a un recuerdo y a una emoción de la época. Entonces, eso es lo que les da precisamente su lugar. Ahora, de episodios que a mí me hayan más gustado, bueno, pues sin duda, dudas, Caballeros del Zodíaco, el de Placeres Culposos. ¿Cómo no? Sí, esos son de rigor. Pero, por ejemplo, hay otros que también me gustaron mucho, como el de Godzilla. Ah, hicimos un review completo de toda la filmografía de Godzilla. Estaban ustedes dos nada más, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y fue muy, muy buen programa. También el de Aliens me gustó mucho. Sí. Ese programa también me gustó bastante. El otro programa que también me había gustado mucho era el de Hombres Lobo. Ay, cómo olvidarlo, güey. El manipulado, ¿verdad? Que se pero fuera del cotorreo de que es el trauma recurrente. No, pero no fue cotorreo, ¿eh? Ah, de mi trauma, sí, claro. El programa estuvo muy padre, o sea, salió muy bien. Tocamos bastantes es que temas. Es un pilar, ¿verdad? Sí, y realmente no podías dejarlo a un lado, ¿no? Otro que también me gustó bastante, el de Flash Gordon, güey. Hicimos también un muy buen programa sobre la historia del personaje, no solamente de la película ochentera, sino desde que salía desde precisamente. Que la cola, güey, ¿te acuerdas? Sí. No mames, eran buenísimos. Sí, el de Trino, sí. Ya se me olvidó, eso es genial. Entonces, han salido muy buenos episodios temáticos de esta temporada. Y una de las cosas que más recuerdo de la segunda temporada es el episodio de los fans. Porque si recuerdan, sí, poníamos y por ahí nos han estado preguntando que si lo vamos a volver a poner. Sí, sí, de hecho. Dejen que cumplamos con las obligaciones. Sí. Y volveremos. Nos mencionaban y sugerían muchos episodios bastante, o sea, temas para episodios bastante divertidos. Habían algunos temas que la verdad pues jamás se nos hubieran ocurrido. Y muchos otros que jamás llegarán. Algunos otros que jamás llegarán. ¿Cierto? Sí, la neta sí, están muy, no mames. Sí, pero de las Barbies, güey, ¿no? No, chinguen. No, ese no es friki. Y como quiera que sea, hemos tomado esos temas, los hemos incorporado al listado y pues poco a poco los vamos a ir metiendo en la calendarización, ¿no? Entonces, aparte, muy chido que haya venido ya un fan, ¿verdad? Sí, van dos. Digo, el señor que va pasando. El Fonseca. Sí, dos veces, tres. Los Inflans. ¿Los qué? Los Inflans, ¿verdad? Carlos L. ¿Quiénes son los Inflans? El Carlos. Carlos L. Morales. L. Morales. ¿Y el otro como el Arturo? Fonseca. El Turi. Fonseca. Sí. Esos son mis favoritos. ¿Qué va pasando? ¿Y el qué? ¿El negro que se les va o qué? No. ¿Cómo era? Ah, ¿cómo? Es que ya tiene varios, güey. Ah. Sí, todas las semanas saca uno nuevo. El quemamilpas, güey. El quemamilpas. Saludos, Carlos, ¿cuáles son tus favoritos? Fíjate que básicamente los que ustedes dijeron, pues por algo todos se nos quedó en la psique, ¿no? Sería mucha soberbia de mi parte poner el de Caballero del Zodíaco como el primero. No, pues que no mames. Entonces voy a poner al de Friki de Monología. No, mira, el de Caballero del Zodíaco me gustó y lo disfruté mucho. Pues cómo no, güey. Me faltaron ahí algunas cosas que sí dije, ¡ay, maldita sea! Y por ejemplo, yo no lo estructuré para el programa, o sea, no hice el estudio de campo. Por eso de repente dije, ¡ah, chingado! No es cierto, cuando iban a las 12 casas, ahí no fue cuando les cambiaron las armaduras, sino hasta el siguiente, precisamente cuando salieron los dioses guerreros de Asgard, que ahí lo puntualizamos. Y sí dije, mira, de plano se me escapó porque en ese momento casi como lo iba contando, lo iba recordando. Ese me gustó mucho. Algo extraordinario ese programa, aparte de tu descriptiva, es la expresión y tu matiz de las frases de guerra, ¿no? Cuando sacan sus poderes, ¿no? Sí. Ya ves que lo invocas y le dices, ¡ay, cabrón, no mames! Sí. Déjame quitas, güey. Sí. Sensacional, güey. Fue el primero que realmente me estresó. Porque sí dije, ay, me dejé llevar y hablé un chingo, no, o sea, me fui liso. Se agradece, güey. No, me fui liso, pero yo tenía la zozobra que dijeron, no, güey, ¿qué siente? Y luego aparte, pues, también, ¿para qué la platicó si ya lo vimos? O algo, ¿no? Entonces, cuando vi la respuesta de todos ustedes, de que les pareció bien chido y etcétera, ese fue de los momentos más suaves que he tenido durante lo que estamos haciendo el programa, porque de veras, yo no sabía qué esperar, o sea, de veras tenía de que chino, ahorita que empiezan a tirar por baboso, no, porque de plano me desplayé. Sin duda. Fíjate que a mí me gustó mucho el de Freaky Love is in the Air. Ah, el del 14 de febrero. Lo digo para hacerme lo interesante porque nadie lo había mencionado. Y porque de veras me gustó. Mira, me gustó la carrilla de que huilamos a la Candy hasta que nos cansamos. Sí, claro. Una vez más. Y lo sabes que fue lo padre, pese a que estaban sus máximas defensoras, sí. De veras ofrecimos argumentos. Válidos. Cuando Candelas dijo, es una pinche calienta huevos, sí. No pudieron refutarlo, güey. Claro. O sea, de veras, era una pinche vieja prontona. Y el cómo se fue desarrollando, que recuerdo también ahí que la sección de Pablo, que en ese momento nosotros no la escuchamos, también la hizo en pareja, eso estuvo muy chido, y que participaran, y que la dinámica era ñoña de hablar de cuáles las películas. Pues, por ejemplo, yo en el caso de Chelly, pues sí mencionamos películas que vimos juntos y que nos gustaron juntos, entonces ese por eso me gustó mucho. Y para el top 3 nada más, sin lugar a dudas, el de placeres culposos. Porque, pues bueno, ya dije suficiente de él. Y mención honorífica al de Monstruo de Terror Clásicos. Tampoco voy a andar porque ya lo dije. Pero también ese yo lo considero muy bueno. De los que siento casi un poquito de desesperación. De los que ahora los adiós, yo sé que hubo más que decir. Como el Río de Sangre en el que Nahuel Iki cuando enfrentó a Shaka. Como la historia de Penril. En los dioses guerreros, era maravilloso que era el guerrero solitario, lo crearon los lobos y todo eso. Entonces, son muchísimas cosas. Y también te digo que te va a gustar mucho la de Soul of Gold. Lo he intentado ver, pero fíjate, no. No te pasa. No, no es que no me pase. Necesito que me digas, mira, aquí está este link, velo completito. Sí, te lo pasé, primero. El primeritito. Ah, te lo vuelvo a pasar. Y dime, ahora sabes que, mira, ve ese y concéntrate, porque también tengo atención dispersa. Muy bien. Y por ejemplo, en el del tío Gamboín, resucitando al tío Gamboín, aparte que se nos pasaron un chorro y que ya no mencionamos otras, lo estaba escuchando hace no mucho tiempo y dice el Oscar que le gustaba Kiss y yo le dije, ay, no, pinche oso, hijo de su pinche madre. No, fíjate, también me gustaba y lo veía. Y los que se quedaron, que dije, es que como no mencionamos, por ejemplo, a Fósforo. Que era un perro que tenía su pandilla de perros, así medio callejerones. Y andaban perreando. O que en realidad el callejero que era un pinche gato, que el comercial del Canal 5 era en tus cinco sentidos. Y antes era sigue la huella, no sé quién se recuerda. Y el gatillo decía, sigue la huella, síguela. Entonces como que quien lo dobló fue reciente cuando lo estrenaron ahí. Se nos quedaron los osos Bernstein, que era la familia Simpson en osos. No los conozco. Y muchas caricaturas que dije, bueno, esas pertenecían a un bloque genérico completamente, pero que en su momento la veíamos con suma atención, ¿eh? Por ejemplo, a mí me gustaba Beli Sebastián, el niño con un perrote blanco, sí, que era un gigante Sebastián de los Pirineos. Me gustaba mucho, eso no, se blanco, quedó en el tintero. Y luego ya a recientes fechas, con lo que tú estabas diciendo, de que si así Lovecraft hacía crossover, te iba a comentar algo, y yo no sé en qué momento ya no lo dijimos, y se pasó el pinche programa y ya no lo dijimos. Pero tan es así que en el cuento de Más Allá de los Eones está describiendo de que nadie enfrenta que la raza de Yugot, de otro cuento, el que susurra en la oscuridad, deja aquí un demonio, una deidad demoníaca que se llama Gatanotoa, que él tiene el poder de petrificar de literalmente a quien lo ve. Y es como la medusa, simplemente horripilante. Así es indescriptible lo horrible que es esa deidad. Y el que entra a retarlo es, no me acuerdo cómo se llamaba, como Tioj, creo que se llama Tioj, un sacerdote que es de Shub-Niggurath, una de las principales deidades. Sí, lo había mencionado. Sí, de que, pues de hecho mencionó a los dos en ese momento. Mencionado, sí. Dijo mensoneado, la nueva palabra. Y él dice, mensoneado. Yo en sueños recibí las instrucciones de Shub-Niggurath. ¿Y el alucinaje? Y hace un pergamino con todos los símbolos que no solamente lo van a proteger a él, sino que pueden curar a las demás personas que fueron petrificadas en ese momento, o si atacar el dios. Y entra para derrotarlo, y resulta que ahí le hacen una treta a los propios sacerdotes del Gatanotoa, y él fracasa en el intento y queda a su vez convertido en piedra, que es la momia que encuentran en la historia de Más Allá de los Eones. Entonces, sí, sí existió el cruzamiento. Esa historia a mí me gusta mucho. Y lo que más me gusta es que deja entredicho que la cabra negra de los 10,000 hijos, es decir, Shub-Niggurath, se quedó encabronada con Gatanotoa porque le rompió su madre a uno de sus principales sacerdotes. Entonces él sí hacía eso. Y te digo, ese te lo iba a platicar. Y yo no sé en qué momento ya se fue. Y muchas cosas que se quedaron en el tintero. En el baúl del friki, considero yo que ese casi lo tenemos que hacer recurrente, ¿no? O sea, falta el baúl del friki, juguetes. O sea, los juguetes que tuvimos y que nos gustaron. Nada más de puros juguetes. Está impresionante. Porque el baúl de Frick original estaba hablando de promoción. De coleccionables, de promo, exactamente. Y dio para dos. O imagínate uno de los juguetes que te gustaron, los que más fueron significativos. Que aquí sí, y lo he platicado con amigos cercanos. Qué envidia tú, Ima. Tú sí puedes presumir que uno de los principales pilares de la cultura pop, que es Star Wars, tú lo traes desde un principio, desde tu niñez. Anda, güey, qué chingón. Cuando yo estaba en la primaria, en primero de primaria, date cuenta que ya habían pasado las películas y ya era la pura colita, casi yo ya las vi en la tele. Que todavía se tardaban dos pinches años en llegar la primera a la televisión. Entonces yo ahí fue donde la conocí. Y qué padre que en el otoño de tu vida, güey. No, qué padre que ahorita que ya eres una persona adulta y realizada, todavía. Con atención dispersa. Todavía te regalen novedades hacia eso. Sí, no manches. O sea, eso puedes decir que te ha acompañado durante toda tu vida. Qué ciertamente, chido. Qué buena onda. Entonces, obviamente hubo juguetes que para ti fueron. Que deseaste y no tuviste. Sí, güey. Y de los poquitos que tuviste, lo recuerdas como yo los Transformers. Yo quería el pinche Optimus Prime y nunca lo tuve por jodido. Pero, por ejemplo, los jipecitos, el Bumblebee, el bochito ese que era el más pedorro, y un jipecito verde que no sé quién chingas, ¿cómo? Hay uno que se llama Clip Jumper, que Clip es el rojo. Jumper. Pues era un jipecito verde como militarcito. De esos yo tuve bastantillos, pues eran los cinco que me compraban. Y eran muy significativos para mí. Ese da para mucho. Sí, sí puede ser. Por favor, Candela, rólalo. Fíjense que de los temas que quedan para esta segunda temporada de Vayan, agárrense, perros, preparándose en algún momento. Agárrense los calzones. Pues donde puedan. Está el de duendes. Bien. Hay otro de películas de culto. Ay, güey. Había uno de películas malas. Había, también, hay uno claro. que está ahí retrasado de eso. El de estaciones espaciales. Oye, sí. Ahí sigue atorado. Siempre perdido, ¿eh? Sí. Nomás yo votaba, güey. Y luego, sí, películas, películas con final que le echan a perder. Ah, también. También había un tema. No, de esos. Pues mamá. Todas las Nicolas Cage. Todas las Nicolas Cage ahí sí, entran. Sí. Huérfanos también. Es también el de Oscar, el que siempre voto por él. Y luego hay dos especiales de personajes: el de James Bond, el de Indiana Jones. Hay otro de videojuegos de terror que también ahí está pendiente. Ay, entero. Está otro pendiente de Robotech. Robotech. El de sí. Horrores Humanos. ¿Se acuerdan también? Sí. Por ahí está ese. Ese es ya viejo, ¿eh? Sí, ya es de los que se han quedado ahí bastante. Películas que nos traumaron de niños. Sí, y ahí está. Ese también está muy, muy bueno. Otro de vehículos frikis. Ah, también muy bueno. Otro de espías. Que es distinto de James Bond, porque James Bond es el personaje, pero el género en sí de espías da para mucho. Hay bastante, sí. Había otro tema de historias con mujeres como protagonistas. También. También son de los temas de la mujer. Que por ahí vamos a estar sacando durante esta segunda temporada. Y hay tercera temporada. Ay, tercera temporada, ya tengo que empezar a acostumbrarme. Te alunizaste. Sí, pues tenga. Y mira, ¿sabes cuál? Ahí lo voy a decir con toda franqueza. No voy a decir tu nombre, carnal, que tú y yo sabemos quién eres. Que tú y yo somos uno mismo. Si logramos que el tema vea la luz, ahí en ese momento voy a decir de nuevo y te voy a dar todo el crédito, pero si no se hace, pues ¿para qué te quemo de aquí? Pero por vía inbox me dijo que manipulara yo las votaciones. Pasado yo no sé en qué, no sé dónde ocurrió esa idea. Porque él quería que hablaran de Vox. Así comenzó la está ese pendiente de Vox, sí. Y lo dije, chingado de Vox, pues no se me hace muy friki que digamos, ¿no? Sería cuestión como que de aterrizarlo. Y conforme íbamos platicando, resultó que en vez de Vox, que peleadores, o sea, ya fuera solo de Vox, o de Kung Fu, o de Full Contact, o de Karate, y que fuera así como los héroes de acción de ese tiempo. Y en ese momento dije, chingado, sí da... Sí. Pero fácil, ¿eh? O sea, desde Rocky. Y él mencionó algunas películas que me las fue posteando, me puso los trailers, que francamente yo un par no las conocía, pues de hecho las dos que me dijo ni cuenta. Pero recordé una de Gladiador antecitos de la... Una de Gladiador noventera que era de un chavo boxeador, él y un negro. Que fue la primera película de boxeo que yo sí vi que se ponían buenos madrazos. Y me remonté hasta la de campeón... ¿Cómo se llama? Campeón sin corona, creo. Pues creo que estás con Javier Solís, una mexicana que lo mata en una pelea. Ah, sí. Pepe el Toro. Y dije, oye, sí da. Desde eso hasta León Peleador sin ley, Casta de Campeones. El campeón. Y todas esas películas. Esa fue la que dijo, el campeón. No, hasta es una joya, güey. ¿Dónde la de niños héroes, no? Ahí y un día le platiqué a Jorge, también ahí vía Inbox. Le dije, mira, ese tema insospechado. Y ya nos hemos quejado de que hacemos temas que son parientes de otros temas. Es decir, mencionamos son muchas películas como dice en muchos temas. Pues, ay, a la del exorcista la hemos mencionado como en 5 temas, cabrón. Sí, sí. En el de exorcismos, en el de casas embrujadas, en el demonios. De historias de miedo, en el de demonios, o sea, cada rato la mencionamos. Y esas son, o sea, los héroes de madrazos son de las cosas que sí son frikis y que en realidad no les hemos dado su tiempo. Platicándolo con Candelas, él acepta que es un buen tema. Entonces, en vez de ponerlo bajo la votación, de acuerdo. Sí lo vamos a calendarizar. Y si ve la luz, pues ya digo quién me chismeó. ¿Eh? Comentarios finales. ¿Cómo? ¿Sabes cuál? ¿Cuál me acordé que todos vinimos? De las simpatiquísimas. Sí, curiosamente fue el primero donde llegaron todos. Viejos calientes. Y también fue muy, muy simpático el programa. Súper simpatiquísimo. Sí, estuvo muy divertido ese. Entonces, comentarios finales, Carlos. Mira, para finalizar, yo quiero agradecer a todos los que nos han escuchado. De veras, lo hago con ganas. Con la bendición. Y lo hago con mucho cariño. Desde esas cosas que hasta se estresan. Empezamos la semana el lunes, a veces no es fácil, andamos desvelados. O no debemos desvelarnos, pero lo hacemos lo mejor que podemos. Entonces yo agradezco mucho a todos los que nos mandan saludar, los que piden mi bendición y que esto ha crecido. Oscar fue el que me puso el mote de estoico. Yo me esperé, o sea, yo no impuse uno de mis apodos que siempre he tenido. Me esperé a mi apodo friki y luego me agregaron ustedes. Es que Kitty es muy puño, güey. No. Perdón, pero yo no te ibas a decir Kitty, güey. O sea, no, entiende. Yo siempre he tenido buenos apodos. Y estoico es muy bueno, es muy válido, está chido. No, si se parece. Yo quería ser Dios Padre, ya lo he dicho en un montón de ocasiones, ¿verdad? Cuando Iván dijo, ay, es que ustedes cogieron los apodos. No, pues yo quería ser Dios Padre, su satánica majestad. ¿No? Satánica majestad. Pero de todas maneras, ahora ya con la legión del tío estoico. En el acuario me comentaste que también te gustaría que te dijeran el de... Ay, se me fue. El de Dragon Ball. ¡Ah, Mr. Satán! Mr. Satán. Simón. Sí, eso es bueno. Pero bueno, de todas maneras está muy chido. Ya ahora ya existe la legión del tío estoico. Muchas gracias. Pero recuerden que yo prefiero que me digan papi. Vamos a empezar a vender camisetas del tío estoico. Para ser el papi Carlos. Y pues lo mejor que los cuento a ustedes, los que están aquí, que ahora sí estamos todos, los cuento entre mis amigos. De veras, muchas gracias por todo. Y pues yo soy de guerra, soy de batalla, soy primera línea, soy el que soy Pathfinder, soy el que abre la brecha. Entonces, pues, y a ti, Candelas, pues, ¿qué te puedo decir? A sus órdenes, mi capitán. Ay, por un momento me asusté, dije, ¿ahora qué? Dale. ¿Qué, pero qué dijiste? Yo pensé hace que rato, le habías abierto la tiraste el caldito, cabrón. Bueno, pues a mí nadie me lo preguntó, pero mi top 3. Llorando, ¿eh? Es que como has venido a menos de la mitad, ya todo, sé. En el baúl. El de Conan y el de Depredador. A mí sí se me hicieron chingones. Ah, sí, cierto. Sí, pero ya no estamos en esos, por favor. Ya sabía, tenía que decir algo este güey. Chis, bueno, pues muy agradecido con la banda que nos escucha. Muy agradecido con... Ahí vas. No, estoy cazando al Berna, que tampoco dijo sus top 3. ¿Tampoco, Berna? Sí, No, pues nada, agradecer la oportunidad de estar aquí. Voy a tratar de ausentarme menos, participar más, documentarme. ¿Te fijas? En lugar de decir voy a tratar de venir más, no hay compromiso. Voy a tener que ausentarme menos. Positivo, en positivo. Un placer estar aquí. Muy padre que nos manden saludos. ¿De dónde viene la voz que acaricia, güey? Siempre. Siempre, güey. Es que en nuestra época de cuando estaba en la Facultad de Contaduría, el Beto Reina, así lo sacan, ¿no? Que es locutor de... Estaba en Stereo Villa y todo eso. Él era el... Aparte que ya trabajaba en la locución, era estudiante de ahí de... Creo que es licenciado en administración. Y aparte, cantaba en la rondalla de la facultad. Y hay piezas... donde hay un solista, no que canta, sino como que declama. Uh-huh. Ahí hay unas frases ahí muy poéticas. Y con su voz de locutor, así tipo la tuya, algunos estábamos ahí, pues escuchando sus ensayos y cómo intervenía él. Y por alguna razón, no sé por qué, güey, terminó, muy amigos, y terminó su intervención y empezó la rola. Yo dije, escucharon a la voz que acaricia. No sé por qué, güey. Se me ocurrió, güey. Y de entonces, cada vez que escucho a alguien de ese tipo de voz modulada y que matiza perfectamente, digo, es la voz que acaricia. En este caso, tú, ¿verdad? Gracias, amigo. O sea, sí. Pues gracias. No, es un piropo, ¿eh? Es carrilla, pero no te creas, no, sí, la voz que acaricia. Bueno, un placer estar aquí. Vamos a continuar echándole tamaños a la vida y al cochineando el Freaky Podcast. Y bueno, pues sigan participando con nosotros porque eso nos nutre a prepararnos y es un compromiso y es un placer estar aquí en el programa departiendo con estos seres. Con estos entes. No sé qué me acompañan. Con estos entes. Sí. ¿Quién sabe? Ya como comentarios finales, muchas gracias a todos los que nos escuchan por... Ah, te la chingada. No. ¿Qué? Pues yo ya los dije. Tus comentarios finales. Ah, finales. No, pues muchas gracias a todos por escucharnos y espero que también nos recomienden a sus amigos y sigan escuchando. Denle like al Facebook y síganos en Twitter y sigue Sartre. No, muchas gracias. Gracias infinitas, gracias totales. A toda la bandita que martes a martes nos escucha, se dan ese pequeño lujo. Y sigan así, sigan escuchándonos y nosotros pues a seguir en lo mismo, ¿no? En mejorar cada día y en dar lo mejor de nosotros. Este es un gusto para nosotros, la verdad. Es una proyección que damos ya de una forma impresionante y ya llegamos a muchos lados de la República y fuera de... Eso no iba dentro del paquete inicial. ¿Sale? Pero bueno, muchas gracias. Fíjate que... ríe de candelas. Fíjate que ahora que estuve en la capital... concretamente ayer estaba platicando con un primo que hoy día es un artista, compone, toca. Perdón, Jima, pero es que hace un momento diste esa misma entrada. El día de ayer estuve comentando con un primo, quién sabe qué. Casi fue un déjà vu, güey, no mames. Ah, sí. Bien, sí, estaba platicando con mi primo que él es artista, él canta. Compone, no baila. Bueno, sí baila, también baila. Pero él es el solista de su grupo. Compone y toca muchos instrumentos. Baila tango más. Cuando él empezó a querer meterse de la música, mi tío y mi tía, que ya murió, decían, no te metas a eso, güey, vales madre. Estás perdiendo tu tiempo. Estudia una carrera bien y que la chinga. Bueno, estudió su carrera de medios audiovisuales, como arte, pero en audiovisual. Uh-huh. Él puede llegar a un concierto del grupo que quieras y te pone el sonido y todo eso, pero terminó su carrera y se pudo hacer lo que a él le gusta, que es componer y la madre. Hoy día ya recorrió medio Europa, ya recorrió casi todo el continente, nuestro continente, ya fue a Japón y ahorita me dice, estoy trabajando en mi gira del año que viene por Europa, güey. O sea, con una música que a mí se me hace súper terrenera, pero que es como una cumbia electrónica, ¿no? Que es lo que se usa allá en México. Pero es un ritmo ahí medio raro, ¿no? Y olvídate, pues imagínate, ya recorrió un chorro de países con bastante éxito. Yo le dije a él cuando estaba chavillo, todavía no empezaba la carrera, estaba en prepa. Y estaba bien agüitado porque mi tío y mi tía decían, ah, pinche pendejo, vales madre. Le dije, güey, hazles caso, güey, termina tu carrera. Y a la chingada, veas lo que a ti te gusta, güey. Si te mueres de hambre de músico, bueno, pues ya veremos luego qué pasa. Hoy día, pues es un músico exitoso, ¿no? Su disco ya está en Mix Up y ya salen en los esos de Telehit y ese tipo de programas de videos. Ahí anda. Le ha ido bastante bien. A lo que yo quiero llegar es que, por lo menos en mi caso, seguramente el de ustedes, a mí también me dijeron muchas veces, güey, ah, esto vale madre, no pierdas el tiempo. Y a lo mejor esto, digo, vamos a ver, como negocio no es absolutamente nada. Esto es mero gusto, es amor al arte. Y te da muchas cosas, ¿verdad? Te da amigos, por supuesto, que es lo más reconfortante. El otro día en esa entrevista que mencionó la semana pasada, me pregunta el entrevistador, dije, ¿qué es lo que más te ha dado la foto? Amigos. No importa los premios, no importa el dinero, o no importa... las menciones y todo eso, o el cierto estatus que te puede llegar a esto, los amigos, cabrón, sí. Entonces aquí, esto te da amigos, te da experiencia, te da unos momentos sensacionales, güey, yo escucho los programas así como Pablo a veces dos, hasta tres veces, y le regreso ese cachito del gracioso comentario mamón, sí. O el bullying. La carrilla, sí, sobre todo la carrilla. Y aparte pues me da chance de platicar lo que a mí me gusta, ¿no? Por lo menos lo que a mí me gusta y estar con apertura para escuchar, aunque no me guste, ¿verdad? Por ejemplo, de repente temas que dices, ay, güey, bueno, pues me lo voy a echar y algo voy a aprender, ¿no? Claro. Y compartir aquí en mi microoficina, compartir, recibirlos y aquí tener un desmadre, la madre, y luego irnos bien tarde, no le hace, el lunes con lunes es sensacional, Yo siento que he ganado un chorro, he ganado bastante. Simplemente agarrar un micrófono sin estarme moviendo, que para mí tener un micrófono estático es muy difícil, güey. Es el que la boca peor. Yo puedo hablar en el público por horas, pero tengo que estar recorriendo un escenario, si no, no puedo, güey. Y esto me ha ayudado hasta en eso, fíjate. Pero también desarrollar la friqueza antigua, sobre todo mi friqueza antigua, sobre todo ochentera, setentera, es sensacional, ¿no? Antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Por supuesto, perro. Y compartir, ¿no? Por ejemplo, eso que Alan de alguna manera intervino para compartir mis piezas de mis colecciones, que yo no compartía con nadie, absolutamente con nadie más que con el que llegaba a visitarme a mi oficina y nada más, güey, ¿sí? Con ustedes hoy día, pero sacarlas a un museo, a que la gente lo viera, es algo extraordinario, ¿no? No importa que me den carrilla gente mogol que dice, ay, te pinches monitos y tus juguetitos, y que se laven las nalgas, güey. Finalmente, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla y creo que hemos hecho buena labor, ¿verdad? Buena labor. De alguna u otra manera nos compaginamos. Es importante la tolerancia. Se está tolerando que este güey no esté chingui chingui, o sea, tuétanos, que el tema, y que voten por el pinche tema, y que preparen bien su pinche de este. Incluso, no sé si se acuerdan que dice, pues este tema estuvo medio guango, así que hay que prepararse mejor. Ah, está jodido, salen bien chidos, ¿verdad? O sea, no es cierto, sí, no es cierto. Sí, o sea, pinche más de calidad, o sea, siempre, oye, ¿no? Más de 1,000 descargas se dijo que estuvo jodido. O sea, pinche exigencia pedorra, ¿no? No, muy bien, la verdad, muy bien. Sí, está bien que nos motiven, ¿no? Que estudien, cabrones, aunque no le hagamos caso, pero los programas salen bien, güey, aunque no estén hasta bien preparados, ¿no? El día es que no preparamos tan bien y eso nos proyecta, que, güey, ¿cómo ves, güey? Sí, estoy de acuerdo. Exacto. No, ya no pellizques, sí. Candela. Gran experiencia y eso que Jima es el secretario de gobernación de don Jorgirio. O sea, ¿mua? Digo, aparte, ¿no? Yo no manoseo nada, El secretario de gobernación. No, yo simplemente soy un observador. Adelante, Pablito. Bueno, comentarios finales, muy agradecido por poder participar en esta temporada, aunque sea a distancia, aquí de la capital del Imperio. Me da gusto poder seguir colaborando con este gran grupo de amigos que se ha estado reuniendo. Y también gente que yo yo puedo llamar amigos así, sin ningún problema. Me da gusto poder compartir con cada uno de ustedes. También, como dice Jima, las cosas que me gustan, las cosas que me interesan, o sea, cosas con las cuales yo me siento identificado. Y me da mucho gusto también que otras personas, por ejemplo, de otros estados, incluso también de otros países, también sientan esa conexión, se identifiquen con nosotros, que nos pueden decir, oye, qué bueno que se está haciendo este tipo de trabajos, qué bueno que se está, compartiendo cosas de la cultura friki, y que, bueno, gracias al premio que ustedes recibieron, nosotros recibimos. Como había comentado Alfredo Villegas, porque en una plática que yo tuve con él, digamos que se le da el valor a esto que nosotros estamos haciendo, que no se vea como, digamos, un simple cosas como que cosas para niños o de gente que, digamos, no quiso madurar, sino que realmente son cosas que son de, digamos, de aporte. Y si lo vamos a decir, digamos, de cierta forma, hay una industria, hay gente profesional que está desarrollando otro tipo de cosas y que realmente es de provecho para la sociedad. Y por ejemplo, como decía, es estoico, bien podemos nosotros estar haciendo otro tipo de actividades, haciendo otro tipo de actividades, pero nosotros las invertimos, por ejemplo, aquí en el resto lunes en el programa, y lo compartimos y ayudamos a que otras personas también crezcan y conozcan otro tipo de temas, y también nos enriquecemos unos con otros con todo lo que nosotros compartimos. Amén. Bueno. Esta temporada me gustó bastante. Crecimos mucho, aprendimos mucho. También hicimos nuestras regadotas. tanto en lo particular como en lo colectivo. También tuvimos algunos fallos, pero creo que mejoramos bastante en selecciones de temas, mejoramos bastante en la preparación de los temas, el desarrollo, la preproducción, también desarrollo, aprendimos mucho en cómo dejarla ya cada vez más... pues más profesional, podemos decirlo. Que no te desveles tanto. Que no me desvele tanto. Salvo el de Hombres Lobo, güey. Ay, no mames, estuvo. Y fue una experiencia muy, muy divertida y nos da ahora sí que la base para preparar una mucho mejor tercera temporada. Hay algo que sí tengo que reconocer que dejamos de hacer en esta segunda temporada y que estábamos empezando ya a realizar en la primera, sobre todo a finales de la primera, que eran las entrevistas. Tuvimos varias entrevistas con personajes muy importantes. Hicimos un ciclo, por ejemplo, de entrevistas a traductores y a personas de tiendas de cómics que también los entrevistábamos, etcétera. Y por una vez, ¿no? A los de Beleche que estuvieron aquí con nosotros. También a el encargado de cinematografía de aquí del estado de Durango, también lo entrevistamos en un episodio. A Gutiérrez. Y por ejemplo, en la segunda temporada, por X o por Y, ya sea por agendas o porque también nosotros no le dimos realmente la importancia y el seguimiento, no lo hicimos, ¿no? Entonces, es uno de los proyectos que quiero que retomemos para la tercera temporada. Así que no dejen de sugerir temas. No les vamos a decir que también vamos a hacer todo lo que nos sugieran, porque la neta no. Están mamen. Jodidos, güey. Sí, sumamente jodidos. Muchas veces de los temas que ustedes nos han dicho, se han ido repitiendo o se van complementando. Entonces de ahí sacamos uno. No, general. Exactamente. Además, esto es una friquicracia. Claro. Sí. Entonces, pues bueno, no nos queda otra cosa más que ya agradecer y despedirnos esta noche, porque esta noche nos encontramos. Carlos Estoico, Klaus Cardo Pecas y Salchicha, El Berna, Iván, Arthur Juan Kenobi, Yimanauta, Sergio Jean Paul y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Bye. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? O lo que es lo mismo. Eli, Eli, la vas a bactamí.